Pues así, de esta manera, arrancamos este programa inaugural de Gabinete de Mr. Virus, que pretende ser un complemento de ese programa que lleva funcionando 35 años, Mr. Virus. Estamos en LH. Ya sabéis que además de este programa que estás ahora escuchando online en directo, luego podrás escuchar cuando tú quieras a través de los podcasts lo que se cueza aquí, que yo espero que sean bastantes cosas, porque la idea es tener un programa donde los invitados nos cuenten cosas interesantes y desde luego nos aporten su actualidad, aparte de que debatamos sobre algunas historias. Y hoy pues tenemos un programa completo con invitados que yo aprecio muchísimo. Va a estar por un lado Javier Mira, Víctor Álvarez y... ¿Víctor Álvaro o Álvarez? Álvarez, es que tengo una persona muy cercana que se apellida de la otra manera. Y Nacho, que no va a estar aquí, Nacho no ha podido venir. Nacho Ortiz, que es la otra pata del banco de JVN, que nos van a hablar de estrellas fugaces y de otras cosas seguramente, que va a haber tiempo para ello. Carlos Pina también va a estar hablando de los premios a la creatividad del rock en España, su quinta edición, que nos va a hablar sobre cómo va y cuándo se va a celebrar, aunque ya os adelanto que será en noviembre. Está también Esteban Muñoz, que es un peculiar tipo que adora la música, ya que él, aparte de ser el cantante de dos bandas, Crazar y Grey Shot, es promotor de conciertos y sobre ello seguro que nos va a sorprender, ya que vienen cosas importantes. Y luego, pues aquí en las labores de producción y técnico tenemos a Juan Rodríguez, a Pablo Romay. La verdad es que mucha gente y mucho cariño. Bienvenidos a todos. ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Aquí estamos, a tope. Que nos quería abrir el micrófono antes. Sí, sí, esto se oye bien, ¿eh? Se oye bien porque... Yo me oigo bien, vamos. Hombre, tú eres un tío con voz potente. Tengo aquí voz, sí, un poco resacosa también. Os habéis juntado dos generaciones y media. Nos hemos juntado el hambre con las ganas de comer. Sí, hoy soy el pequeñín. ¿Ya podemos hablar? Sí, ya se puede. Carlos. Bueno, hombre, Carlos. ¿Qué tal? Hola, hombre. ¿Cómo tú por aquí? Carlos, ¿ya pues podemos mira, hablar? ¿Ya podemos hablar? Sí, pero a Carlos lo escucho un poquito lejos. Un poquito lejos lo escucho a Carlos. Hay que acercarse. Sí, ya bueno, estamos aquí. Sí, sí, hola. Sí, sí. Ahí estamos. Se nos oye. Carlos tiene una voz que es imposible no se le escuche. Buenas noches, sí. ¿Qué tal? Bueno, a Carlos hacía pues 5 o 6 años de 2019 que no coincidíamos aquí en Si me llamas, quedamos. Si me llamas, quedamos. Eso es. Hemos tenido ocasión de compartir mesa y mantel. Y otras, hemos hecho una canción que se llama Si me llamas, quedamos. Palabra. Pero no la has traído para escucharla. No, porque todavía está. Estamos a ver si pasamos la censura. Y el que toca la guitarra es Javi. Es Javi. Se puede decir, ¿no? No. Hombre, ya a estas alturas el ha destapado el pastel. Pues claro. Claro, a eso venía. Parece mentira que no hayas traído al menos unos segundos de adelanto. Yo venía a hablar de mi tema. Ahora, igual escucha, Carlos. Igual te toca cantártela. Del temazo. Igual te toca cantártela. Bueno, en cualquier caso. Si me llamas, quedamos. Así es. ¿Y sí, tú cómo harías la idea? Bueno, vas a flipar el primero. Si yo no lo he oído. Yo he quedado. He tenido ocasión de quedar en algunas ocasiones con Carlos y hemos estado horas sentados hablando. Y se nos olvida lo demás. Y siempre me he ido del lugar sin escucharla y luego me he dado cuenta, sí, cuando llega a casa, digo, este cabroncete, no, yo creo que no, de verdad que era, no, es que nos ponemos a hablar de los grupos, de la música y se nos va el tiempo. Pues este programa va de eso, de hablar de la música, y luego cuando terminemos de hacer la entrevista que se realizará con cada uno de vosotros, vamos a hacer una mesa de debate donde se toquen algunos temas que yo considero que son importantes y que a lo mejor tenéis el conocimiento o la experiencia para tratarlo y sacarnos de duda no solamente a mí, sino a todo el mundo que está escuchando, pues sí, al otro lado. Y sobre la mesa hoy vamos a poner la inteligencia artificial en la música, los pros y los contras que IA conlleva la IA. Y ya que hoy es el Día Internacional de la Dislexia, ¿cómo podría o cómo afecta a los músicos, a artistas que tienen que desarrollar su labor? Yo sé que más de uno se está riendo por ahí porque dirán, yo he sido disléxico por circunstancias en alguna ocasión, ¿no? Yo cuando bebo. Seguramente tienes cosas que contar y lo harás. Oye, escuchábamos a Batchman Turner Overdrive, que es una banda qué bueno. Legendaria. Sí, sí, que está de me apetece mucho preguntaros por ellos en el arranque, ya que va a ser la sintonía de Gabinete Mr. Virus, porque ellos se han vuelto a juntar, ya lo hicieron hace poco tiempo, hace un par de años, pero ahora van a hacer una gira por Estados Unidos y Canadá. Ya han grabado un tema nuevo, la primera vez en 25 años, 60 Years Ago. Y esto es algo que escucháis vosotros, los más veteranos, ¿no? Hombre, yo recuerdo ese tema, pues joder, desde cuando empezaba, vamos, o sea, cuando empezaba, y además era uno de los temas que me molaba. Yo no sé qué pasa aquí, pero cuando hablo la gente se ríe. Oye, que aparte de todo, que encantado, tío, de estar aquí en la inauguración de este pedazo programa. O sea, encantado, de verdad. Uh-huh. Hombre, muchas gracias. Me honra vuestra presencia y espero que no sea la única vez. Bueno, no, hombre. Tú estuviste en concreto en Punto de Mira en el 2023. Estuviste también aquí. Sí. Estuviste uh-huh. con... Pero bueno, ahora hablaremos de la continuidad de aquello que es este nuevo, uh-huh. nuevo disco. Bueno, no sé si los teníais perdidos en la pista. Sí, totalmente. A los Batchman Turner, yo pensé que habían fallecido y eso. Pues tienen que tener un... De todas maneras les pasa un poco como a Rush, ¿no? Como a Rush. Que ahora, claro, es que allí, como ellos ahí tienen otra economía de mercado, pues es y aranceles, distinto. Tienen aranceles. Y otras cosas, pero yo que como apuesto por lo español ya, aunque canten en inglés. Claro, tú porque yo, como, no, tuyo, porque es que, me jode, ello, pero... es que me jode que un presidente de un gobierno tan chulo como este, que parece que es ahora, parece que está haciendo una película, ¿no? De lo este... Me jode que diga que el español no. Si eres español o si eres capaz de hablar en español o si hablas español, que fuera. Pues ahora, a tomar por culo. Todo lo que esté en inglés, americano, a tomar por culo directamente. No tengo, no voy a poner nada, no voy a dar prioridad a ningún grupo norteamericano. Yo personalmente, pues no tengo programa de radio, pero si lo tuviera, ahora no pondría ningún grupo norteamericano. Claro, aparte de que estamos defendiendo a los gazatíes porque los están matando, ¿y qué hacen con los sudamericanos que están currando allí en Estados Unidos? ¿Cómo lo mismo. ¿Cómo los maltratan, macho? Pues sí, directamente, nada americano. Uh-huh. Boicot completo a todo el producto. Y si es musical, igual, porque además no quiero... estar no, hablando no, tanto no, tiempo. Estás hablando de estar dado tu no, tiempo. No, y, pues es que pero es, lo que no quiero... O sea, pero claro, a mí... Yo quiero descubrir una cosa antes de que este señor hable de su libro. Y es lo siguiente. Joder, el rock español ha estado boicoteado toda la puñetera vida porque está en español. Y eso es la puñetera verdad. Y hay gente joven que no lo sabe. Cuando te preguntan, oye, ¿por qué los grupos españoles no venden en Estados Unidos, no venden en Inglaterra, no venden en Alemania, no venden en tal? Digo, coño, porque no hay distribución, porque está cantado en español, no les interesa, porque ellos quieren solamente el producto inglés suyo. Tú no puedes tocar libremente en cualquier sitio, a no ser que tengas un manager o un promotor que diga, venga, te llevo y tal, con su riesgo. Pero si no, no puedes tocar, porque eres español. Y el rock español siempre ha estado prohibido. Y aquí somos tan gilipollas que ya sabiéndolo, seguimos comprando entradas, yendo a conciertos, tal. Pues no, boicot total. Ya está. ¡A la mierda! ¡Eso! ¡Mierda! No, yo hablando un poco... ¿Te ha pasado la réplica? No entiendo, ¿no? Porque dice, vamos a ver, si tú vas a sacar... los mandas fuera, ¿no? A todos los inmigrantes... que están en Estados Unidos, ¿quién va a levantar el país? ¿Quién va a levantar el país? ¿Los cuatro americanos de puta madre, americanos auténticos? Que se jodan, tío. Se comen cuatro mierdas. Entonces... Que se jodan. Claro, tío. Que se jodan. La han votado. ¡Eh, guachito! Se jodan. Se jodan. Oye, guachito. ¿Qué pasa, Trump? Nah, al final la historia esta no tiene mucho sentido porque si quiere prohibir el español habría zonas de Estados Unidos que directamente se quedan medio vacías, o sea, hay zonas claro. de, del sur de Estados Unidos que hay hispanoparlantes a patadas. Entonces ya está pues, integrado en lo que es la cultura norteamericana, el español. De hecho, bueno, yo estaba en Nueva York y era genial porque en todos los sitios de servicios, todas las tiendas, todos eran latinoamericanos y, y no tenías ningún problema. Bueno, una semana, casi no hacía falta ni, claro, ni saber inglés. Me acuerdo inglés, trapichando ¿no? del... Me acuerdo, bueno, yo mi plan, ¿no? Sí, no sé, por el centro a ti, de... A ti te deportarían directamente. ¿Qué avenida? Pero yo ni entraba ahí. ¿Alguna impresión rápida sobre esto? No, bueno, yo creo que después hablaremos un poco más largo y tendido, sí, ¿no? sobre estos temas. Luego, esto. Pero sí, la verdad que la situación en, que está provocando este señor en Estados Unidos lo van a tener que pagar durante mucho tiempo, lamentablemente, los ciudadanos, ¿no? Que, la verdad es que ha sido así una entrada de tema potente. Sí, sí, duro, duro. Ahí, ahí te ha sacado. Ahí. Anda, y el cabrón dice, no, el enemigo lo tenemos dentro. Bueno, de hecho en el disco no. tenemos un tema que está es enfermo, muy dedicado a... Sí, hay un tema ahí... Sí. Ahora hablaremos de ello. Por dar la información a Carlos y, a, y sí, al resto, sí. murieron dos de los Batman, no eran superhéroes, Batman no eran Batman. Pobrecillo, claro, ahora somos humanos. Murió Robbie Batman en 2023, el 12 de enero, y murió Tim Batchman. El guitarrista murió también en 2023. Vale. En 2071, en abril, uh-huh. 28 de abril. Bueno, tenía aquí apuntadas las fechas. ¿Y entonces qué ha hecho Randy Batchman y Fred Turner? Pues seguir con la banda. Uh-huh. Randy ha metido a su hijo Tal, se llama Tal, y van a seguir con la banda. Pues nada, que Dios les que tenga muchas actuaciones. Hombre, España si vienen a tocar, seguramente irán una mini gira. ¿Tú crees que vendrán a tocar no algún creo, festival no, tal vez? No creo, pero que en España es que últimamente tocan los grupos que no quieren, que no tocan en otros países porque nadie les va a ver, nada más que aquí. Bueno, antes de entrar con la entrevista, la primera de las entrevistas, os quiero hacer partícipes también de un momento que es irrepetible, ya que hoy se cumplen 27 años de la última vez que actuó Freddie Mercury encima de un escenario de forma pública, y no fue con Queen, lo hizo en agosto de 1986 en el Network Park de Inglaterra ante 120.000 personas, pero sería junto a Montserrat Caballé. Sería un 8 de octubre de 1988, Barcelona. Esperando Ajá. el recibimiento de la antorcha olímpica para las Olimpiadas ante 200.000 personas. Tiene el 88. Brutal, ¿eh? This dream was me and you. My earth is not so I want all the world to see. Instinto me guiaba. Miracle sensation. My guiding inspiration. Is slowly coming true. The wind is a gentle breeze. Name upon a the bells are ringing out. They're calling us together, binding us forever. Let the music play. start the celebrations. Aquí ya Freddie Mercury sabía que tenía SIDA, sabía que estaba enfermo, no se lo había dicho a nadie, él siguió con sus cosas y la verdad es que luego fue sorprendente cuando se le vio deteriorado, ¿no?, con el paso de los meses y al final terminó haciendo de forma rápida un comunicado para que se publicara, ¿no? Él murió el 24 de noviembre de 1991, esto fue en el 88. Y mira, casualmente Montserrat Caballé murió el 6 de octubre del año 2018. O sea, se está conmemorando ahora su recuerdo con esta voz imposible, como dice aquel. ¿Os sorprendió cuando se hizo aquella canción y demás? No cuando murió Freddie Mercury, que estoy convencido de que sí, ¿no? La verdad es que era un combo sí, inesperable. A mí mucho, me sorprendió muchísimo. Yo babeaba con eso, viendo la tele y eso. Yo digo, coño, Freddie Mercury, tío, cantando así con esta señora tan... No fue muy tan grande eso. Tan buena cantante. Sí, sí, yo alucinaba. Yo, para mí fue un shock. Fue brutal. Una pasada. Un shock. Además, un tipo de cosa que no se ha vuelto a estilar mucho, ¿no? De mezclar así, pues, la música, sí, una cantante de música lírica, de ópera, con alguien del rock, ¿no? Yo creo que estas cosas... Así en eventos grandes como las Olimpiadas o demás, pues debería... Sí, pero igual las bandas hoy en día más, hay bandas que mezclan estas cosas, ¿no? Le gusta experimentar, ¿no? Con voces, muchos artistas llevan voces que son totalmente de tenores o de sopranos, ¿no? Pero eso es la IA. ¿Tú crees la IA? De hecho, yo puedo hacerlo, yo puedo, si me llama Mira, yo puedo hacer... Vale, lo que pasa es que ha quedado grabado. Ha quedado grabado. Te monto un tema. Ya está. Lo que pasa es que hay que reírse un poco, ¿no?, de esas cosillas. Que, uh-huh, sí, hombre, bueno, joder, Montserrat. Es que Freddy estaba enamorado de la voz de Montserrat, uh-huh, Caballé. O sea, no de las montañas, que también. Y él fue uno de los que quería estar ahí con ella. Entonces, ajá, parece ser que cuando le dijeron eso, el tío alucinaba. Sí, no, y no, dijo, sí, estaban, sí, los, sí, es dos, lo que yo quiero. Estaban ahí esperando la ardiente antorcha. Claro. Ahí te das cuenta de lo efímero que es la vida, incluso con los famosos, ¿no? Si no lo eres, peor todavía, pero si lo eres también. Entonces, joder, la vida pasa... brutal, de rápido. Bueno, la vida pasa, pero es más amena siempre que se compone, se crea y se muestra las cosas a las personas para que disfruten, ¿no? Como músico es algo fundamental, ¿no? Es ley de artista. Hombre, vamos a hablar de JVN, que es las siglas de Javier, de Víctor y de... Y la matrícula de un coche, ¿no? Casi, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, me has dado una idea. Me has dado una idea. Dime un número. Dime un número, Víctor. El 8. El 8. Dime tú otro, Javi. El 5. 5. ¿Carlos? 2. 2. ¿Y tú? 0. Cero. Espera, se me oye. El cero. El cero, cero. Yo soy el, cero. Vale, el más negativo. Vale, pues ya tenemos 8520 JVN, ya se tomó la matrícula. Esto. Habrá un coche que sea. Este número debería haber un single con esto. Hostia, qué bueno. Vale, luego te voy a pasar la numeración, aunque me he quedado grabado. Bueno, mientras no me pases una multa. Bueno, muchos ya han tomado ya el dato. Ya te digo. Estaba a punto. Yo os invito a que. Está por aquí. Está por aquí Pablo. Pablo Romay, que entiende mucho de esas cosas porque él tiene un programa sobre el taxi, el foro taxis, y ya en algún momento él va a hablar también de esto. Y entonces él tiene todas las estadísticas de los golpes que se dan las VTCs y también de cómo ellos y dónde doblan las matrículas. Él te va a dar la dirección para que poder doblar una matrícula como esta y ponerla. Qué bueno, tío. Y si no, en cualquier chino de debajo de tu casa te va a hacer una de plástico. Pero esa, de vinilo, esa matrícula de puta a lo mejor existe, ¿no? Entonces habría que averiguar el dueño y regalarle un CD, por lo menos, ¿no? Claro, claro. Robarle el coche. O robarle el coche. A lo mejor es un Opel Kadett ahí de... Sí, pone JVN. Pablo te va a decir dónde se doblan las matrículas. Uy, qué bien. Ahora te voy a decir. Bueno, pues si os parece, nos centramos de momento en, okay, en vosotros, Javi y Víctor, y luego Carlos... y Esteban, yo estaría encantado que le hicierais alguna pregunta, si lo creéis conveniente. Yo escuchaba el disco, pero de momento no me voy a manifestar, porque si digo lo que me ha parecido, pues le quitamos ya la ilusión a la gente que está ahí detrás esperando que lo contéis. El disco se acaba de publicar hace poco. ¿Y hace cuánto? Pues el día 1. Vale, el otro día. Y es un disco que viene de alguna forma después de haber hecho cosas instrumentales Nacho y tú. Sí. Habéis sacado el disco El peso del mundo, era el disco de las pinturas. Ese fue el primero instrumental, El sí. peso del mundo, ¿no? Que, sí. que era así una simbiosis de música y pintura, vamos. Profesor, yo le digo el Pinturas, ese disco. ¿Eh? El Pinturas. El Pinturas. Sí. Es un Luego, disco muy bonito. No, la verdad es que la gente le encantó, ¿no? Porque, ¿verdad? Como hemos comentado, mucha gente que está metida en el ajo me decía, tío, yo es que no he visto nada parecido, ni aquí ni fuera. O sea, un disco que combine, o sea, que porque los temas eran títulos de grandes obras pictóricas, ¿no? Y bueno, y la composición fue, pues eso, ponernos el Nacho y yo... La obra que ya escogimos, que eso fue muy duro, porque claro, había, imagínate la cantidad de obras pictóricas que hay, impresionantes, ¿no? Y está un poco pensado. Lo plantamos aquí, en la pantalla del ordenador, y con las guitarras decir, a ver qué me sugiere, pam, pam, pam, pam, y así fuimos fabricando todos los temas, ¿no? Y luego está pensado que la gente lo escuche mirando el cuadro a la vez que escucha la claro, canción, ¿no? Claro, claro, porque es que además sí, ¿no? Hicimos una web donde pues, se podía escoger el cuadro, ¿no? Y agrandarlo y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, o bien pues irte, bueno, en este caso, al Museo del Prado y robarlo. Es otro plan, ¿no? Que, pero bueno, no, era más complicado. De todas maneras, bueno, eran obras pictóricas de montón de museos, ¿no? O sea, no, y bueno, y luego el siguiente disco, Reflejos y Espejismos, que también está bien, ¿no? O sea, está de puta madre, ¿no? Pero bueno, la gente yo creo que se centró más, ¿no? Le gustó más la iniciativa esta del anterior, ¿no? Y ya terminado pues nos seguimos componiendo, ¿no? Temas, pero ya el segundo o tercer tema ya dijimos... ya como que ya, joder, tanto instrumental. Tanto solo. Y ya es un poquito, ¿no? Entonces vamos a meter una voz, ¿no? Ahí y tal, ¿no? Y bueno, y aquí mi gran amigo Víctor, que nos conocemos, pues fíjate, desde Heiser, macho. De Heiser, sí, bueno, realmente... Y Tritón, incluso. Desde que se... Bueno, sí, desde sí, que ¿no? se separaste, Tritón. Sí, sí, que empezaste a ensayar ahí en Entrevía. En Entrevía, sí. Con Paco, sí. Y bueno, y claro, y llevaba ya un tiempo Víctor diciéndome, Javi... Bueno, cuando dice un tiempo se refiere a 35 años, o sea, tampoco... Hazme un tema, hazme un tema para que lo cante y tal, ¿no? Y entonces le digo a Nacho, verás este, pues le mando un WhatsApp, creo, ¿no? Porque no sé si te llamé o te... Digo, sí, oye, bueno. Víctor, que no te vas a grabar un tema, te vas a grabar todo el disco. Bueno, cuéntalo tú. Sí, no, sí, surgió un poco porque, pues bueno, él y yo no hemos perdido, la verdad, el contacto toda la vida, ¿no? Desde que yo tenía 17 años. Y efectivamente, con Heiser, además, le he echado una mano en directo, con los múltiples pedales que siempre ha llevado y después ha cogido. Pero bueno, y sí, sí, en aquella época, pues sí que me apetecía mogollón que hiciera un tema pensando en mí, no pensando, o sea, pensando en mi voz, ¿no? Que es un poco en mi tesitura y en un poco en mi rollo, ¿no? Y todo aquello nunca fue, nunca se dio. Nunca. Entonces, sí es verdad que hace como año y medio le mandé. Bueno, lo del SIL, las versiones. Bueno, las versiones, sí, efectivamente, sí que. Pero las bueno, covers, ¿no? Pero bueno, no dejaba de ser unas mismo. Covers, ¿no? Claro, sí, las covers, sí, de. De Van Halen y de. De Van Halen y de Status. Pero bien, fuera de eso, pues no habíamos tenido oportunidad de compartir alguna composición propia y que. Ni siquiera, perdona, trabajando. En aquella época de S21 tuya. Bueno, ahí lo que hizo fue, sí que hizo algunas colaboraciones con el disco en un tema concretamente, sí que metió, sí que hizo, pues, ¿ah, sí? No sé si un solo, la introducción. Bueno, bueno, sí, se plantó en el estudio. Aquí está. Esto se colocó y la verdad que clavado a la primera. Y sí, ahí me hacía mucha ilusión. Y además, cuando tocamos en directo con Rosendo, ¿no? Sí, con Rosendo y Barón. Barón sí, en Pinto. Uh-huh. Pues también estuvo en el escenario y tocamos un par de temas juntos y nos pasamos muy bien. Vale, imagino que vosotros os pondríais con los devaneos instrumentales a componer y diríais, necesitamos al menos una mínima voz para romper un poco aquí el... Sí, luego aparte, claro, los primeros temas tuvimos que modificarlos una vez que tal, ¿no? Porque claro, eran más enfocados a lo instrumental, ¿no? Entonces pues tuvimos que... Pero vamos... Fueron los dos o tres temas, me parece, y tal, pero luego ya, digamos que ya sabiendo que había un cantante ahí, que era Víctor, pues ya las composiciones eran más apropiadas para la voz, o sea, lo que es las estructuras, ¿no? Porque, claro, las estructuras de los instrumentales, no había estructura, nos lo pasábamos por el forro de los huevos, o sea, decimos, bueno, aquí, bueno, esto está bien, ¿no? Vale, pues, oye, ¿repetimos esto? ¿Qué vamos a repetir? Aquí no había, claro, o sea, la mayoría de los temas instrumentales que hacíamos, desde que empezaba hasta que terminara, era una obra. O sea, no era parte como si fuera cantado, ¿no? Estrofa, puente, estribillo, tal, ¿no? Y ahora viene mi solo. No, tu solo no paras desde que empiezas. Claro, es instrumental. Bueno, Nacho también le dejaba un poquito solo. Pero eso significa que este disco tiene, yo lo he escuchado, uh-huh. Insisto, pero para quien va a comprarlo, ¿tiene menos guitarra de lo que consideráis que tiene menos guitarra a propósito de que le había dado más cuartela a Víctor de lo que esperabais que tuviera? Víctor nos ha parado los pies y yo quiero aquí en ese fraso de guitarra meter mi voz. Aquí no nos hemos parado los pies ninguno, ¿no? Y curiosamente, fíjate de lo que me dices, porque curiosamente el otro día me comentó, sí, por WhatsApp, Paco Madrid, ¿no? Que sí, que le mandamos el disco, lo escuchó y tal, ¿no? Y me decía, dice, está impresionante y tal, ala, echo de menos y tal, solos más largos y más tal. Solos. Digo, para eso tienes los dos discos anteriores, cabronazo. Son todos solos. Claro, es que ahí en los dos discos nos hartamos ya. Vamos, de hecho, Javier, no sé si alguna vez en su vida ha compuesto un tema en el que no haya hecho un solo. Sí. Y en este sí, caso, sí, a lo sí. Mejor sí, ¿no? Sí, no recuerdo nada. Pero sí. Es verdad que en este disco incluso hay eso, que tratándose de Javier no es algo fácil. Precisamente el que da título al disco, ¿no? Estoy a fugarte. Mm. Que sí que es verdad que Nacho sí que hace un solo precioso, pero en ese caso... No, y hay dobletes también entre Nacho y yo, tal, pero no son solos extremadamente largos, ¿no? Quitando a lo mejor, no sé si un tema, un par de temas que hay un duelo entre los dos que termina el tema así, ¿no? En Fade Out, ¿no? Pero vamos, que está más enfocado, tío, a temas, tío, o sea, temas de pues eso. Hombre, no son los típicos temas de 3 minutos, tío. O sea, hay temas de 3 minutos y medio, de 4, de 5, pero vamos, que no sé, es otro rollo, ¿no? O sea, si pide haces un solo largo, pues lo pides. Si no lo pide Dios, no vas a meter Dios ahí un solo como hacen infinidad de bandas que dicen, que ha llegado mi... Bueno, la dinámica del disco sí que hace pensar que os ha sacado a todos de una zona en la que estabais enquistados y que lo habéis pasado muy bien. Sí, sí, no, eso... De hecho, además nos lo hemos tomado con mucha calma, trabajando, diariamente, prácticamente diariamente en el disco durante pues un año. Un año largo. Quiero decir que al final, bueno, como está el mercado musical, tampoco es que tuviéramos prisa en sacar algo y lo que queríamos era hacer algo que, en lo que nos sintiéramos a gusto, que nos sintiéramos bien. Y que nos identificáramos con cada uno de los temas, con cada parte de los temas, con cada letra, con cada mensaje. Y eso es un poco lo que nos ha llevado a tardar prácticamente año y medio en que saliera el disco. Y el buen rollo, eso sí se transmite a la hora de trabajar y de crear, se plasma. Hemos disfrutado, hemos llorado juntos, hemos llorado grabando. Lamentablemente ha habido muchas cosas, pero hemos reído, hemos llorado y reído casi a la vez. O sea, algo impresionante. Sí. Yo la verdad que personalmente nunca había trabajado tan cómodo y había estado tan a gusto, y más con dos guitarristas. Dos buenos, grandísimos guitarristas y ese respeto y esa madurez, ¿no? Que es un poco la que tratamos de plasmar también en el disco, ¿no? Bueno, ese cariño. Son Estrellas Fugaces, pero es un disco amplio en lo que es la letrística, ¿no? Habéis hecho cosas de denuncia. A ver, todas las letras las has hecho tú, sí. Que te señala, pero habéis puesto cómo está compuesto entre todos, pero las letras son suyas. Sí, no, sí, la parte de melodía de voces y letra, sí, las letras sí. Y las letras pretenden además en cada uno de los temas, un poco como comentaba Javier antes, con tratar de contar lo que está contando un poco la canción también, ¿no? Y escuchar... Como dijiste una vez... todos los temas, o sea, todos los textos están basados en hechos reales. Sí, porque un poco que te está transmitiendo la música, que es ese idioma universal y que incluso no hace falta, ¿no?, que haya una voz para que te transmita. Tratar de capturar eso, tratar de entender lo que quiere decir y tratar de expresar ese sentimiento, ese mensaje, ¿no?, que ya en sí mismo tenían los temas, ¿no?, iban teniendo. Y eso para pasar la letra y tratar de contar algo, ¿no? Porque ya música que suena en la radio, cosas que suenan en la radio que no dicen nada, estamos llenos, y aquí por lo menos, y efectivamente una parte de denuncia, porque el rock tiene eso, ¿no? Creo que debe seguir teniendo eso. Y como vemos, pues los tiempos pasan, pero las cosas siguen sucediendo y hay que seguir un poco levantando la voz, ¿no? Ahora después, cuando terminemos, escucharemos una única canción para que represente un poco. Yo sé que es complicado porque... Mientras no sea la balada, porque hasta hoy, y no es broma... ¿El tema de José Luis Morcuende? No. ¿Te acuerdas? Si te vas. A día de hoy Si te vas es el tema de José Luis Rodríguez Morcuende. No, lo que pasa es que ahí hace voces. No, hace coros, ahí hace voces. Sí, mete una voz. Entonces el texto, pues, nos costó cuando lo grabamos porque, era un momento un poco duro, sí. Mi madre falleció hace poco, y cuando ya lo grabamos y tal, ¿no?, dije, me cosqué del texto y, bueno, no veas. Sí, tuvimos que parar varias veces. Parar varias veces y nada, y le dije, pero bueno, le dije al Vizor, lloramos esto un montón. No se me hace. Esa canción tiene lágrimas en la grabación, pero también tiene risas. O sea, también en ese mismo momento, de hecho, hay algún otro tema que dice he venido aquí para verte sonreír, que con ese tema también nos saca las lágrimas. Ahí. Y un poco esto también tiene, ¿no?, la música, levantarte y tirar para adelante. Como guitarristas, vosotros, y ahora entenderéis por qué os hago la pregunta, ¿entendéis que la guitarra puede hacer puede hablar, puede simular una voz, ¿no? Uh-huh. Bueno, hombre, ya lo hacía. Sí, simular una voz. Chunky Rose, ¿no? ¿Os acordáis de aquella canción de plasmar de un Roth? Sentimiento. O sea, es, claro, o sea, es, eso. Fíjate que no sé, hace años, tío, en un programa, no recuerdo, que me propusieron de haber Javi, ¿no? No sé si tenían una guitarra o me llevé una guitarra y tal, ¿no? Y me hicieron varias propuestas, de decir, a ver, toca algo, una frase y tal, triste, o una frase divertida, o algo que tal, no sé qué, ¿no? Y yo, pues claro, eso se me da muy bien. Y se quedaron flipados, dice, joder, y tal, ¿no? Si quieres te hago el sonido de una gallina. No, es lo que tiene, es lo que lo tiene, que sí, aquí hay un tema y me vas a sacar de la duda, que se llama El Tirano. El gran tirano. Que me parece el que gran era, tirano, sí. El gran tirano, que me da la sensación de que suelta alguna palabrota a la guitarra hacia el final del disco. Sí, el Talbox, ¿no? Es el cacharro este con el tubito, que le dio fama a este Peter Frampton, ¿no? El el famoso Talbot, que yo lo he usado también, vamos, lo usaba, pues no sé si en Heiser ya lo estaba usando, o vamos, con Algo Salvaje sí lo usé, que tocábamos en directo muy a menudo en la sala, famosa sala Revolver, y Lucrecia me decía, no se te olvide el Talbot, y tal, ¿no? Y bueno, montaba ahí unos shows, ¿no? O sea, y claro, me quedaba solo de hijo de puta. Esa era lo que tenía. Y entonces sí, hay algunas cositas, son mensajes. Mensajes ¿cómo se dice? Subliminales. Bueno, en este caso subversivos. Este más que subliminal, es bastante directo. Claro. Yo creo que, sí. Pero es para que la gente ponga buena atención en lo que sucede. Pie. Bueno, es un disco entonces que le puede gustar a la gente que le guste, por ejemplo, Van Halen, que le guste Wes Snake, que le guste. ¿A quién pensáis que va enfocado el disco? Por ejemplo, ¿a Ingrid Malmsteen le puede gustar? Sí, porque hay pocas guitarras. Pocos solos. Hombre, no lo sé. Tenéis que venderos mejor. No sé los gustos. A ver, vamos a ver. No sé los gustos de Ingrid Malmsteen, pero esto está enfocado a. Yo creo, a toda la gente que le gusta el rock. No hacemos. Vamos a ver. Ingrid Malmsteen, si ve vuestro disco, lo utilizaría como un posavasos, seguramente. O sea, yo pues decía la gente pues que. Le daría una patada en la boca, directamente. Mira, Ingrid. No, quiero decir, la gente que le guste el rock. Y a la vez le quitaba el Rolex. A la gente que le guste, por ejemplo, el neoclásico, ¿le va a gustar este disco? Hombre, no sabemos, depende si le gusta también el rock. La gente que le guste el neoclásico, si no ha venido de la vieja escuela del hard rock de los 70 y de los 80, y pues no creo, estarán un poquito perdidos. Bueno. Que no es lo mismo que gente que en un momento dado haya venido de. Pues, joder, la escuela esta que. Las raíces y tal, y luego se haya pasado a otro tipo de estilo, entonces posiblemente sí lo entienda, ¿no? La portada me recuerda un poquito a alguna portada, algunas portadas de Supertramp. Por ejemplo, ¿le gustaría a la gente que escucha Supertramp? Yo creo que sí. Sí. Sí, porque, vamos a ver, a mí me gusta Supertramp, tío, y me gusta ese disco. Realmente, a ver, el disco es lo que nos ha surgido, ¿no? Pero es lo que nos ha surgido después de haber vivido todo lo que hemos vivido y haber escuchado todo lo que hemos escuchado. Entonces, de alguna manera, seguramente tiene parte de toda esa vieja escuela y de toda la historia del rock, pues seguramente de finales de los 60, ¿no? Porque no dejaremos de transmitir lo que tenemos dentro, y eso lo tenemos de lo que hemos vivido realmente. Claro, pues básicamente. La gente que haya vivido los 70, los 80, los 90, y probablemente la gente que entienda que hay algo más aparte de reggaetón y etcétera, que es lo que nos meten por los ojos, pues seguramente si llevarán a escucharlo encontrarán cosas que les gustarán. Seguro. Bueno, voy a hacer un par de preguntas más o tres y ya veo que Carlos está tomando notas. Os he dejado ahí unas tarjetas con unos lapiceros porque luego además os va a servir para apuntar algo más. Entonces, tenerlas ahí cerca. ¿Va a haber examen? Va a haber examen. Luego os paso directamente los folios con las preguntas. El disco, las pistas de batería y de bajo, ¿las has grabado tú? Sí. ¿Las has grabado tú a través de un programa de...? Sí, no, el bajo sí. Bueno, el bajo sí. No es ampliado, ¿no? El bajo, toco el bajo, ¿no? Y bueno, los bajistas, pues, no recuerdo una vez ¿cómo se llama? Sí que estuvo en el primer disco, la presentación, en el Teatro García Lorca. Morris, Juan Diego Morris, ¿no? Claro, se fue preparando los temas y tal, y dice, pero cabrón, tío, o sea, si es que no haces nada igual, o sea, la siguiente vuelta de todo y tal, pues ya me has cambiado la línea de bajo. Le digo, claro, es que me aburro. Y sí, las baterías sí son programadas, sí. Claro, pero ahora tendréis que buscar, porque esto lo querréis tocar en directo. Sí, claro. Músicos que acompañen a... Sí, bueno, al bajo va a estar José Luis Rodríguez, que sí, se lo dijimos y el tío encantado, ¿no? Aparte que tío, hay un buen rollazo, joder, llevo ya unos cuantos años produciéndole los últimos discos de Istar y del otro proyecto suyo, de Morcuende, ¿no? Y es una máquina el tío, y hay muy buen rollazo. Genial. Y bueno, estamos a falta, pues eso, de mirar, pues eso, un batería, pues eso, que le mole, tío, la idea. Uh-huh. Oye, ¿hay fechas o sitios? No hay ninguna fecha, está todo pillado. No, digo que me vienen ahora a la cabeza, sí. con la trayectoria de Javi. Hemos hablado de Tritón, son 40 años de... 40 años de que sí, que salió en el 85 el disco, y 40 años, ¿no? Y sí, que ya yo ni me acordaba, me lo dijo el chaval este que sí, de Black Legion, que se ha encargado de reeditar el disco, ¿no? Y, joder, me lo recordó. Le digo, hostia, pues ya ni me acordaba, ¿no? Dice, sí, así aprovechando que es el 40 aniversario, ¿no? Este año es una fecha, se hacen varias fechas redondas. Tritón, sí. Tú has tenido la ocasión ahora de ver el disco en vinilo, remasterizado. Y por mí. Por ti, pero publicado por fin un disco que estaba por ahí perdido, ¿no? Sí, bueno, no. Muchísima gente me llevaba años y tal. Entre otros, mi gran amigo Alejandro Penedo, fotógrafo y bueno, guitarrista, ¿no? Y que me lo decía, Javi, tienes que reeditar el disco. Y Javi, ¿qué tienes que reeditar? Que me dejes. Y la verdad es que había mucha gente que, claro, que no tuvo la oportunidad de tenerlo. Y claro, o sea, sí, yo no sé a cuánto estaba, pero estaba caro, ¿no? Si lo pillabas por ahí por internet, ¿no? Y no sé a cuánto estaba, pero claro, tío, o sea, esto es una, por lo menos es una oportunidad para toda esa gente que me parece estupendo, ¿no? Oye, ¿qué recordáis de aquella primera formación de Tritón con Lili, con Ramacán, con José Luis, con...? Buah, eso fue una locura, tío. Si es que eso... ¿Con esa fuisteis al concurso? Claro, al Villa de Madrid. El Villa de Madrid lo ganamos con Lili, ¿no? A la voz y tal, ¿no? Que la final fue en el Rocódromo. Y bueno, y el Lili, pues imagínatele, en esa época. Estaba pletórico, o sea, no cabía en él. No, y todos, la verdad es que fue de puta madre y tal, ¿no? Oye, hicisteis en Ritmo y Compás, que lo has mencionado, un sí. Concierto único de Tritón, ¿no? Sí, en el 2010, creo. 2010 o 2011, no lo sé. Sí, creo que el 2010 fue. ¿Y algo? ¿Volver a hacer algo así con Tritón? Es más complicado. Es muy, fue un poquito complicado ya la baza esta, ¿no? Porque, bueno, eso fue, pues eso... Pues como una especie de regalo hacia mí y tal, ¿no? De la representante que estaba en ese momento conmigo y tal, ¿no? Y bueno, me lo propuso y se empezó a mover los hilos y tal, ¿no? Y bueno, sí, la verdad es que fue de puta madre y fue muy, muy bonito, la verdad. Bueno, yo que recuerdo más, sí, es que se petó, o sea, se quedó gente fuera, ¿no? De la sala esta de Ritmo y Compás, ¿no? nos lo decía el programador, nos decía, joder, hacía tiempo que no veía yo esta sala así, macho. O sea, digo, y claro, Maxi flipó, porque claro, Maxi no hizo... Bueno, hizo, sí, después de lo de Tritón estuvo una temporada con Barón Rojo, me parece, y hizo algunas cosas y tal, pero desde estos últimos años sí estaba en una compañía de teatro musicales, hacía musicales, junto con Enrique Castañeda, el teclista y tal, ¿no? Y claro, y flipó, dice, madre mía, tío, o sea, no me esperaba yo, le digo, pues sí, tío, o sea, que Tritón... pues tuvo su... Vamos a... Y es que es lo que me jode muchas veces, ¿no? Que pasa el tiempo, ¿no? Pasaron los años y tal, y ya cuando empezaron el tema de internet, yo empiezo a trastear y veo, o sea, pues eso, que mogollón de peña, sobre todo en Hispanoamérica, o sea, sí, en Latinoamérica, ¿no? Flipando, diciendo que Tritón, el disco, como un disco de culto y tal, ¿no? Y hostia puta, tío. A buenas horas. Qué tiempos aquellos. Has tocado el tema de los teatros, aquel, y a Carlos seguramente que se la pasa por la cabeza también, aquel 7 de agosto de 1997, cuando actuasteis en el Teatro Alcázar, haciendo El musical, sí. El Rey del Musical, que estaba basado en su Jesucristo Superstar, sí. Y fue algo muy bonito, sí, sí. Pero que no se volvió a hacer de manera... No. Carlos, habla. No. Que yo estuve ahí. Yo estuve también allí, claro, por eso lo cuento. El otro día apareció el flyer en algún. Pues en algún no te momento. Vi. Pero participabas, estabas encima del flyer. No, que va, yo fui a verlo. Claro. ¿Qué año fue? 97. Eso fue una pasada, tío. Fui con Irene, mujer. La pequeñita. Fue una pasada experiencia, ¿no? O sea, de meterte en eso. También fue una pasada en la pasta que palmamos, pero bueno, eso no de menos. Eso no cambia, ¿no? Eso, pues ya vemos. Él después hablará de sus producciones. Sí, bueno, total. Y seguramente que tiene, tendrá las experiencias miles, ¿no? Sí, hay un poco de todo. Para que no se alargue, vamos a pasar la sí, palabra. Hombre. Aunque también te recuerdo que en 2005 fue cuando se puso en marcha Punto de Mira, hace 20 años ahora de aquello. Anda. Con lo cual... Joder, son números redondos, pues no sé. Va a haber que hacer una fiesta o no. La estamos esperando. Carlos. Pues a mí me gustaría comentar un poco ahí... No sé si me voy a ceñir a una pregunta, si me dejas incluso, pues me puedo hacer una y media. Cuando oyes a Javier, pues parece que le invade una anarquía un poco ahí extraña, ¿no? Yo le noto ahí como... ¿No me oyes bien? Espérate, que enchúfate. Como sabía que ibas a hablar de mí, se me ha descolgado esto. Espera. Pues quítatelo ahí, me oyes. No, si no, yo también. Bueno, yo, es que claro, nos conocemos hace mucho, nos seguimos el rollo y entonces, pues claro, digo yo que a lo mejor en esa anarquía que él tiene, me gustaría preguntarle si se centra cuando hace, que yo creo que sí, ¿no? Pero que ¿cómo te puedes centrar después de tanta anarquía y tanta historia que tienes alrededor? Y tanto cachondeo, ¿te centras realmente o...? Hombre, o no lo parece. Vamos a ver, si casi cada año saco un disco hay que centrarse para grabarlo, ¿no? O sea, para fabricarlo y todo eso. Claro, pero ¿te pones serio contigo mismo cuando te pones a grabar o te dejas invadir un poco también por esa... Sigo siendo... Sentido del humor que tienes. Sigo siendo el mismo, o sea, si yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Si todos aprendiéramos a reírnos de nosotros mismos... El mundo a lo mejor estaría mejor, ¿no? Y la gente, por lo menos, pues no se dedicaría a reírse de los demás, ¿no? O sea, ríete primero de ti mismo y luego, si tienes cojones, ríete del otro. Que te voy a meter una hostia. Bueno, no, pero es eso, ¿no? Sí, joder, ¿qué pregunta más? Eso se lo dices a todo el mundo. No te jodes. Oye, pero vamos a ver. Ahora que... que vas de estrella y eso, y que tienes tantas estrellas, yo siempre he ido de estrella, que tienes tantos discos y todas estas cosas y tal, no sé, que yo no sé cómo aguantas hacer tantos discos y tanta historia. Me gustaría saber cómo aguantas, de dónde sacas la inspiración, cómo aguantas tanto tiempo, tantos años haciendo un disco cada año y medio. Y sigues ahí con ese tesón en un país como este, en el que la gente pasa de los músicos buenos como de comer. Sí, bueno, hace ya años, pues digamos que el planteamiento es distinto. Yo hace, no sé cuántos años y tal, pues me encabronaba, porque, joder, estaba, me cago en Dios, tío, a esto. Joder, no saben valorar no solamente la buena música que puedo hacer yo, sino la buena música que puede hacer mucha gente de aquí, de este país, ¿no? O sea, y la gente, tío, o sea, que ya no compran discos, que ya no sé qué y tal, ¿no? Llega un punto que dije, mira, tío, o sea, todavía tengo, gracias a Dios, y toco, esto es madera, ¿no? Sí, madera de pina. No, la verdad que es impresionante la ilusión que pone en cada parte de cada tema, de cada solo, en cada da igual. La verdad que es impresionante. Sí, porque es que es mi vida, tío. O sea, si es que empecé, tío, o sea, y aposté. Y fíjate, tío, o sea, que es que aposté y tú. Estuve en la encrucijada porque, claro, yo antes de colgarme la guitarra, tío, o sea, me dedicaba a pintar óleos, ¿no? En casa, ¿no? Y, claro, no, ya llegó un punto en que no tenía tiempo de hacer las dos cosas, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces ya me planteé, tío, o sea, dije, bueno, pues la guitarra y la música y tal, ¿no? Mis viejos, evidentemente, pues siempre me han dicho, ¿no? Ay, es que tenías que haber seguido con la pintura. Le digo, a ver si te crees que los pintores están aquí de puta madre. Estamos en España y el arte es morirte de frío. Y si hubieras hecho pintura te dirían que... Ay, claro, a lo mejor con la música, con el reggaetón. Claro, ahora hubieras triunfado. Carlos y Javi están a la par porque Carlos pinta también. ¿Eh? Carlos también pinta. En sus ratos libres le gusta pintar. Sí, creo que... Mira, de hecho, he pintado un cuadro aquí ahora mismo. Hay una curiosidad. Con el Hampelpae, cara o culo. El mapa del metro. Qué bueno, tío. Pintado. ¿Este soy yo? Gracias. Gracias. No, perdonad, me venía a la cabeza, para los que estén escuchando ahora, que cuando fue hace semana y media más o menos la presentación de la nueva programación de LH Magazine en la sala Jazzville, subimos los que tenemos o teníamos futuros programas en LH y contábamos un poco allí en el escenario en qué iba a conseguir la nueva programación. Y yo dije, bueno, me gustaría que pasara por aquí también escritores y pintores. Y de hecho, en este primer día ya tenemos un poco de todo, ¿no? Porque Carlos está, que ya nos contará en otro momento, con sus futuros libros, y él ya tiene escrito cositas. Ah, estupendo. Y lo de la pintura lo acabé de decir ahora mismo. Uh-huh. Muy interesante que se plasme ahí. Esteban, ¿qué querías preguntarle a ellos? No, hombre, yo a lo mejor es la típica pregunta, pero vaya huevazo sacar un CD, ¿no? Aquí con 10 temas hoy en día, que la dinámica que hay, ¿no? Es más de sacar singles, a lo mejor sacar un EP de 4 o 5 temas y hacer como lanzamientos. Y me parece la hostia, o sea, muy valiente. ¿No tenéis la sensación que ahora a mí me pasa con mis bandas y como que si sacas un disco con 8, 9, 10 canciones, como que luego siempre se quedan dos temas o así, que son los singles, que es lo que más se escucha, y el resto de canciones como que se quedan en el olvido un poco, como ahora todo se deglute tan rápido, ¿no? Es una maquinaria esto, trituradora de carne en la que estamos viviendo. y también si tenéis videoclip o pensáis hacer alguno. Tenemos pensado hacerlo, pero bueno. ¿De qué temas? Adelante, pues... A colación de lo de los singles, pues por ejemplo ahí hay, no hay un single o dos, hay varios singles ahí. claro esa es la... Entonces pues claro, tenemos que elegir dos son varios, dos y tres multitud. Tres multitud. Ya son demasiados singles. Ya no sí. Son singles, sí. No, la verdad es que, y fíjate, macho, o sea, que los discos de hace años que metíamos, fíjate, tío, o sea, que nos metíamos 12 temas y a lo mejor decíamos 12 temas, ay, se queda un poquito, vamos a meter uno de bonus. Más, de bonus, hay que llenar 80 minutos. Sí, hay que llenar este disco. ¿Verdad? Y claro, 10 temas, y, ahora uy, 10 se queda cortito, ¿no? Y tal, no, pero no, dice, hoy mira. Hoy en día 10 ya parece. Es una mogollón, una, ¿sabes? Sí, una multitud. Sí, sí, sí. Hoy en día, vamos, un disco. Desde la vieja usanza. Desde la vieja usanza. Ya, por eso, pero bueno, que también, bueno, hombre, en usanza había los punkis, sacaban discos pues de 10 canciones, pero como duraban 3 claro. minutos cada una, eran media hora. Hemos hecho una innovación para que la gente vea que a pesar de los 500 y pico años que tenemos antes de Cristo, pues nos actualizamos. Y entonces hemos hecho, aparte de la tirada de CD, hemos hecho una tirada de 50 USBs. Que es una cosa que yo no. Y el USB, ¿qué pasa? ¿Que te lo dan ahí en una bolsita y tal? No. O sea, pero me. Habla de bolsitas de esa manera. Porque... en una bolsita. ¿Con qué más viene? Entonces, pues sí, te viene con una carpeta y tal, ¿no? Y este puta madre, es un poquito más caro y tal, ¿no? Pero bueno, son 50 copias numeradas. ¿Por qué? Pues. Lo que comentábamos de esos, sí, coches, esos y... coches que ya no traen. Es verdad que. Joder, tío. O sea, ¿qué tiempos tengo aquellos? Aquí el CD estaba de puta madre. Lo, ¿qué lo tiempos aquellos cuando. Tú, Carlos, seguro que tenías algún coche en aquella época que llevaba plato. Hombre, claro. Para vinilo, ¿no? Por supuesto que llevaba plato. Plato para CD, plato de frenos, ¿no? Para los frenos. Y cassette también. Y cassette, claro. Y Carlos todavía no. Tiene su punto azul sobre lo cassette. Sí, sí. Entonces, pues bueno. Sí, pues, y respecto al tema del vídeo, de, sí, del clip, la verdad que optamos por algo también un poco diferente. Tampoco lo hemos visto, o yo al menos, no lo había visto antes, hacer un clip donde fuera un trocito, ¿no?, de cada una de las canciones. Que lleva más trabajo que hacer un clip de una sola canción, porque claro, al final pues son temas diferentes, todos diferentes, y la elección de una parte de cada tema también lleva su tiempo, su trabajo, y era una manera de mostrar un poco todos los temas, pero bueno, por pinceladas. Y sí, lo de la siguiente fase era que ya tenemos, la verdad que sí, que tenemos previsto hacerlo, lo vamos a hacer, pero y tenemos seleccionado dos temas y veremos de los dos finalmente el que terminamos haciendo en el clip. Pero me tenéis que decir uno de los temas con los que cerrar esta entrevista, destacado, que queréis que suene. Bueno, pues ese de Trump. No, a ver, bueno, de los dos temas que tenemos idea de sacar clip, es uno es el Corre No Pares, que es un... Ese es un tema cañero. Un sí, tema, claro. Un tema, sí, también que cuenta una historia real, es cierto. Sí, de moteros. Un accidente que además ocurrió el año pasado a un motero conocido mío. Y el otro tema, pues por supuesto, Quiero Rock and Roll, que un poco es lo que queremos. Claro, que es lo que queremos. Lo que queremos, rock and roll. Bueno, si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros para contrataros futuro concierto o compraros el pendrive o el CD, hay una dirección. Si es por mandar un mail a jvn@javiermira.com. Seguimos en Gabinete Mr. Virus, este programa que hoy ha comenzado a través del DH Magazine a las 9 de la noche. Luego tendrá todas las retransmisiones que queráis a través de los podcasts de Mr. Virus, que es donde habitualmente se cuelga el programa madre. Ya sabéis que esto es pues una secuela de Mr. Virus, de esos 35 años que lleva funcionando, desde que se empezó a emitir el primer programa en Onda Verde en 1990. Y desde luego que ya estáis viendo un poquito de lo que va el contenido, sobre todo aprender, conocer y pasárnoslo bien. Tengo la mesa llena de sigue los invitados con los que vamos a seguramente que alargar el programa un poco más de la hora que tenemos fechada, porque son muchas las cosas que hay sobre la mesa, y algunas de ellas, con ellas os quiero pedir también la participación, porque mira, tengo aquí apuntado, ahí tenéis unas libretitas por si alguno tiene un poquito más floja la memoria. Hoy es el cumpleaños de mucha gente, indudablemente, de todos los que han nacido el 8 de octubre. Pero yo aquí he apuntado algunos nombres conocidos que pueden tener algún tipo de relación con la industria o con... Son nombres conocidos. Yo no son muchos para que no se os vaya, pero podéis apuntar. Lo voy a mencionar para, de alguna manera, hacerlos partícipes de esas felicitaciones. Y me gustaría saber, de los nombres que diga, con quién, si os llamara en algún momento, hay alguno que ya no está aquí, pero si os llamara en algún momento para invitaros a su cumpleaños o irse de fiesta con vosotros, ¿a quién le diríais que no y a quién le diríais que sí? Muy sencillo. No voy a decir la fecha de nacimiento ni los años que tienen, si estáis interesados por el nombre, por... La fecha es el 8 de octubre, ¿no? Sí, cumple, pero no voy a decir, ¿no?, el año. Ah, el año, no, vale. Entonces voy a ser bastante rápido. Vale, entonces, ¿pero lo decimos o lo apuntamos? Hombre, lo apuntáis y luego me lo decís, si no se monta un alboroto aquí. Venga, apunta. Cojonudo. ¿Quién hace la lista? Esto que está sonando es Prodigy, empezamos por él. Con que lo haga uno. Me tenéis que apuntar con quién os iríais de fiesta si os llamara y quién no. Marilyn Monroe. Bueno, esto es Prodigy. A propósito de que hoy cumple años Leroy Tortil, teclista y bailarín de los Prodigy. Bueno. ¿Cuál es? A Carlos le mola esto, pero luego me lo dice. Johnny Ramone, guitarrista de los Ramones, él falleció en 2004, no está entre nosotros, pero bueno, quizás a lo mejor algunas llamadas os sorprendería. Tendría que decidir si sí o si no. Pepe Domingo Castaño, que falleció en el 2023, ese de Pepe Purito, ¿os acordáis? Pepe Domingo Castaño. Sí. No. Sigourney Weaver, actriz estadounidense. ¿Se ha muerto? No. Estos ya son todos vivos. Lorenzo Milá, periodista y presentador de televisión. Hermano, todos de... cumplen años hoy, ¿vale? O están cumpliendo los años. Carlos Goñi, ex de Comité Cisne y Revolver. Christopher Josset, CJ Ramone, cantante, quien fuera cantante y bajista de Ramones. Él está vivo, ¿eh? Creo que está vivo, ¿no? Sí, sigue vivo, ¿no? A día de hoy creo que está vivo. Pero están todos muertos, ¿no? ¿Eh? No va a haber fiesta. No, fiesta. Hombre, fue, él sustituyó a Didi Ramones. Mi padre el otro día, perdona que interrumpa. Es que, mira, hostia. Me dice, ya, le llama un amigo, mi padre tiene 96. Y le llama un amigo y le dice, entonces, y mi padre creyó que era que se había muerto. Dice, pero no te has muerto. Y yo digo, pero coño, ¿qué estás diciendo? Que si es tu amigo, no le digas que te está llamando. Ah, joder. Y me decía a mí, pues es verdad, si es que está vivo. Y le dice, ¿y tu mujer había muerto, no? Dice, no, mi mujer no, tampoco ha muerto. Joder, estaba matando aquí. Digo, dile, pídele perdón, joder, ¿cómo le dices eso? Lo habré soñado. Qué puto, y es que se haya confundido con otro, bueno, con otro amigo suyo. Raúl, ¿me tienes? Di los que están muertos. No. Para poner todos vale. Para poner un poquito de orden. Para decirles que me llamen. Todos valen. Todos valen y termino ya. Vale, me queda en Susana, en Ivonne Reyes. Ivonne Reyes. Ah, esa bien. Fantástica modelo venezolana, ¿no? Ivonne Reyes, sí, que me llame. Cumpleaños. Susana Griso, presentadora de televisión. Ah, Susana Griso. Cumpleaños hoy también. Susana Griso. Matt Damon, actor y productor. Hombre, Matt Damon, ese mola. Es un tío majo. tenéis a Terry Balsamo, guitarrista de Limp Bizkit, de Evanescence. Uh-huh. Erna Sikavirsta, en Arvi, que es la pianista de Lordi, de la banda finlandesa. Uh-huh. Y Bruno Mars, que es el más jovencito de todos. Bruno Mars. Bueno, pues ahora vosotros me diréis. Mira, ¿por dónde empezamos? Es uno. Ivonne Reyes. ¿Hay que decir uno? ¿Con quién sí? ¿De fiesta? ¿Con quién no? De fiesta con Ivonne Reyes. ¿Qué tipo de fiesta? La Susana Griso es que me da mucha grima, ¿no? Esa mujer, ¿no? A ver, esto no tiene que ser rápido. No, pues ya tienes momentos. La que no. Es que en realidad... pues sí, Pepe Domingo Castaño no llegué a conocer. Bueno. Pero lo escuchaste, ¿no? Sí, claro. Sí, ese sí. Sí. Pepe Fue Domingo Castaño era locutor de. Claro, radio. Claro. Pepe sí. Purito, ¿no? Sí. El Purito. Y bueno, de los Ramones, pues sí, también. Yo creo que sí. Pero vamos, es que los demás. La verdad es que no. Pues venga, otro, ¿no? Venga. Lo ignoro, vamos. Todo, eso lo llevo venga, Esteban. Ritmo. Ah, pásame la chuleta porque también... Bueno, no he escrito todo. No has escrito todo. Bueno, pues... No, porque es que no me ha dado tiempo. Es que ha ido muy rápido. El profesor ha ido muy rápido. En la redacción. La culpa la tiene Carlos, que se ha roto el Desde ritmo. Luego, no de ninguna manera con Susana Griso, ¿no? Que tiene ahí la Fastifactoria en ya espejo público. Y, joder, para irme de fiesta, pues... Es que, ¿el de Prodigy cuál es? ¿El negro? Hablemos ya así. El DJ, ¿no? El creador, ay, ¿no? El, no se murió. Pero no bailaba. Hombre, pero bailaba, es el tocaba que... los samplers. Pero era de vale, color. Pero él está vivo. Era de, color negro. Vale, no es el otro. O sea, que es el que... Todos bailaban. Pero right. Había uno que era como el cerebro de la banda, sí, de Prodigy, ¿no? El que creaba SS, ¿no? Sí. Hostia, es que ese tío también, para irse de fiesta, complicado, pero... es que aquí, claro, me falta gente. A ver, claro, aquí sí. Tampoco. Están ahí todos. Pues, si quieres, te lo mira, traduzco. Me voy de fiesta con Matt Damon, que tiene pinta de tener ahí buen rollo, ahí, bueno, una onda interesante. Bueno, Víctor. Yo me voy de fiesta si pagan ellos. Yo con cualquiera, casi menos. A ver, con claro, Susana. Si es de fiesta. No os veo muy fiestero a estas horas de la noche. Están de cumpleaños. Sí. ¿A quién falta de decirlas? A ver, Víctor. Víctor. Sí, no, yo. La verdad que no sé cómo son de fiesta, pero bueno. Sí que veríamos al pianista de Lordi, que has comentado, que no me he apuntado bien el nombre. Pero seguro que siempre es interesante irse con un pianista, que seguro que algo de música podemos hacer. Y bueno, Pepe Domingo Castaño, que creo que no tengo nada que ver con... Bueno, no tenía nada que ver con él, creo que no, pero bueno, pues en general todo el mundo de la música que tenemos por aquí, de los Ramones, Johnny Ramones, etcétera. Y probablemente pues Matt Damon, ¿no? Que puede ser interesante también, ¿no? Bueno, ¿os habéis manifestado todos ya? Yo voy a decir... Tú vas a hablar ahora, así rápido. Yo voy a decirlo. Las personas con las que yo me iría de fiesta. Yo no lo he dicho. Ah, perdón. Ah, claro. Que como has hablado entre medias, pensabas que... No, pero estaba contándolo de mi padre, joder, pobrecillo. Ah, es verdad. Decía, ¿no te has muerto? Eso es, y el otro. Eso es supremo, tío. Estoy vivo, joder. Bueno, yo me iría con Bruno Mars, con Terry Balsamo o con Carlos Goñi. Bueno, pues me cae bien, es un tío que canta bien y tal, no sé qué, pero parece aburrido, no me iría con él. Y con Lorenzo Milá tampoco. Con Sigourney Weaver, pues la admiro, pero tampoco me iría, no creo que fuera muy divertida. Pepe Domingo, el pobre, está ya... tal, Prodigy no me iría de fiesta, en todo caso sería para escucharlos y estar de fiesta, pero Terry Balsamo y Bruno Mars, pero la verdad es que me sobran, yo me iría con Mira, pues de sí, fiesta. Si me llamas, quedamos. Exactamente. ¡Ja, debates relacionados con la música y temáticas actuales con invitados muy variados, contando sus vivencias en tertulias entretenidas. Gabinete Mr. Virus. Gabinete Mr. Virus. En NH Magazine. Bueno, pues el gabinete de Mr. Virus, aquí estamos. Seguimos con esta panda de desalmados que están montando aquí el pitot. Eso es yo lo que quería. Que tenéis ahí más cosas. Ahora es el turno, Javi. Ahora es el turno de Carlos Pina. Tenéis ahí una libreta en blanco con una cosa negra. Está puesta ahí a posta porque luego vosotros... Es un libro de visitas blanco. Vosotros tenéis que firmar en cada página a propósito de lo que se os pase por la cabeza como primeros valedores de este programa. Luego lo hacéis, no lo olvidéis, tenéis bolígrafos y lápiz por ahí. Y si necesitáis más libretas que la vais a utilizar luego, me lo decís. Carlos Pina. Sí, ¿usted qué opina? Llega la quinta edición de los premios a la creatividad del rock español. Sí, español. En noviembre. En 7 de noviembre. El 7 de noviembre, es el 7 de noviembre. Y además, Valdemoro. Valdemoro, un sitio que conoces. En Sala de New. De New, de Restón. Que está. De New es la sala, el Restón es un complejo de pues eso, de un mall, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Un mall es un polideportivo, ¿no? Un centro comercial. Un centro comercial, joder, que no te enteras. A mí me tienen censura. Puede ser, puede ser. Que se manifieste. Y entonces, bien, pues eso, que ahí lo hacemos. Va a ser un día festivo para la entrega de premios. Y es complicado, ¿eh? Hay cantidad de grupos y cada vez son más buenos. Es que a mí me encanta este dar premios a los grupos porque sí, pero cada vez son más buenos. Imagino, ahora nos cuentas cómo son esas categorías, pero tú cuando hiciste la primera entrega de premios, seguramente que la harías de una forma concreta que no es exactamente ahora, pero sí con la misma mentalidad. ¿Por qué creaste estos premios? ¿Y qué pues, se diferenciarían con otros premios que a lo mejor tú has visto que se dan? Pues yo lo creé, sí, pues yo lo creé después de la radio. Cuando ya se acabó la radio, me acuerdo que me hizo pues Nano de Lengua Armada hizo una fiestuca para todos, para mí y para la gente. Para la gente que le gustaba el programa, hicimos una fiesta y se llenó. Estuvo muy bien. Entonces, digo, bueno, pues vamos a hacer unos premios. Yo, para darle pues un valor añadido a los grupos, porque de los grupos españoles nadie se acuerda. Entonces, yo tenía una deuda pendiente con los grupos españoles. ¿Por qué? Porque a mí me hubiera gustado haber puesto a los grupos españoles en la cúspide, pero como algo personal, ¿no? El hecho de que yo sea de un grupo, pues significa que me ofende cuando pues la gente no te pone o no te quiere lo suficiente, ¿no? Entonces a mí pues yo me sabía mal porque claro, había una oferta muy grande de grupos internacionales, entonces no siempre podía poner grupos españoles, pero había días que luego cuando hicimos el programa juntos de Si ya más quedamos, ¿te acuerdas que había días que digo, hoy españoles, tío, vamos a intentar poner todos españoles? Porque yo tengo ahí algo que yo pienso que estamos haciendo demasiado caso a todos los grupos de fuera, cuando aquí tenemos gente muy buena y que hay que darles pábulo, hay que darles confianza, hay que ponerlos, tenemos que escuchar. Yo podría hacer ahora un programa de 2 horas diarias solamente con grupos españoles. Uh-huh. Yo y tú y cualquiera que quisiera hacerlo, ¿no? Porque ahora mismo hay grupos con categoría como para hacer eso, para llenar 2 horas diarias perfectamente y poner el estatus de la música que se hace en España, del rock, ponerlo en primer plano y olvidarnos ya de estupideces, que si pagas suenas, si no pagas no suenas y tonterías de estas, ¿no? Ya hay que la cultura de la música rock, la cultura que en este momento tienen los músicos es muy grande y yo creo que ya es, puede competir directamente con cualquier grupo de fuera. Pero ¿qué ha ocurrido? Que llevamos un atraso realmente importante porque no se apoya. Y yo quería. Y ahora, pues he estado un tiempo que no he hecho los premios, pero sinceramente, ¿por qué no lo he hecho? Pues no sé por qué, porque a lo mejor estaba mi cabeza en otro lado. Y yo quiero seguir haciéndolo, porque creo que hay muchos buenos músicos que se merecen. Bueno, el premio son premios muy humildes y son premios que dar un trofeo y ya está, pero de verdad que es llamar la atención un poco también, ¿no? Yo lo que pretendo es llamar la atención respecto de la cantidad de grupos que hay del rock español, del rock que se mueve aquí, aunque cantes en inglés, cantes en español, eso da lo mismo. Yo, hombre, cantar en inglés es más fácil que cantar en español. Tiene más mérito cantar en español que cantar en inglés, porque es más fácil. Pero realmente llamar la atención respecto de lo que no está pasando en España, de lo que no sigue pasando en España, porque llevamos años y ya tenía que tener más protagonismo el rock español, pero no en este programa, no en programas de rock, sino ya en lo que es la FM habitual de otras programaciones, ¿no? Siempre van a escoger los grupos o que pagan o que tienen un consorcio con una compañía discográfica o con una editorial maldita de esta multinacional de mierda que lo único que hacen es poner pegas a los grupos españoles y jodernos la marrana a todos o sacarles todo lo que puedan y tal. Hay que liberar el mercado de la música, liberar el mercado del rock a nivel de medios. Hay que liberarlo, pero liberarlo de portazo, o sea, como cuando los Nirvana llegaron a la compañía de discos y pegaron un portazo y cogieron los discos y empezaron a venderlos, pues igual. O sea, ya hay que pasar de la gente de los medios, de los directivos, de los medios de comunicación que no tienen nada más que chorradas que decir, nada más que pensar en el dinero, en si esto llegará bien, si esto gustará o no gustará. El rock, tío, la música. Da igual que sea rock, que sea pop, que sea lo que sea, pero que sea la música que se hace en España por músicos de aquí, que estamos comiendo mierda constantemente, unos más que otros, así es, pero que hay que apoyar eso porque es lo que hay aquí, joder. Igual que los americanos apoyan a lo suyo y los ingleses apoyan a lo suyo, pues nosotros tenemos que apoyar lo nuestro. ¿Por qué? Porque ellos no quieren gente que cante en español, porque, bueno, ahora ya con el tonto a las cuatro que tienen de presidente no me extraña, pero vamos, es que encima, si te das cuenta, la historia de Trump es como la de el rey este que iba en calzoncillos. El rey desnudo. El rey desnudo, ¿no? Que todo el mundo decía, uy, qué traje más bonito lleva y tal, no sé qué, ¿no? Y el tío se había gastado una pasta, ¿no? Y hasta que ya un niño le dice, pero si va en pelotas, joder. Y entonces ya se dan cuenta y ya se ruboriza, ¿no? No hay nadie que le diga a Trump que, tío, deja de hacer el gilipollas, que estás tonto ya. Deja ya de hacer el payaso. Entonces, claro, están perjudicando muchísimo a toda la gente sudamericana. A mí me parece una aberración. No solamente a los sudamericanos, también, y ahora va contra los negros, ya lo que faltaba. Y lo único que va a conseguir al final es que se arme una pitote de la hostia y se monte una guerra civil, a lo mejor es demasiado fuerte, ¿no? Pero que se monte un follón grande en cualquier momento, claro. Y tal, ¿no? Pero entonces, yo lo que quiero apoyar sobre todo es lo que está cantado en español, los grupos españoles, que es lo que me interesa, los grupos españoles. Que es lo más importante, ¿no? Y con esa visión que tú das, amplia y clara, de tus premios, ¿qué motivación esperas que tenga ese artista o ese grupo que lo recibe? Pues ninguna. Yo no espero ninguna motivación. Simplemente lo hago porque creo que se lo merecen. Creo que ha habido un montón de gente que me habéis dado la opinión respecto de los grupos, de los músicos que habéis elegido como más interesantes. Yo intento hacer una selección de todo para que todo el mundo esté contento, pero también de calidad. Y no espero nada de ellos. Quiero decir que yo no espero que me digan, bueno, me ha gustado mucho el premio, eres un tío cojonudo. No, yo sí, lo que simplemente... No te lo enfocaba más por el hecho de que te fueran a hacerte, darte las gracias, que es lo mínimo que pueden hacer ya de por sí, aunque tú humildemente digas que no, sino cómo se siente un artista que recibe esa valoración, ¿no? Pues pues, disco o como músico destacado? Pues mira, ha habido una persona que me ha llamado personalmente y me ha dicho que está encantado de que alguien se acuerde de esto, de él en este caso, porque me ha demostrado Nacho de Carlos por el tema de su método, metodología de jazz aplicado al rock. Me parece una persona maravillosa y yo creo que ha roto el hielo de lo que realmente tiene que hacer un músico. Un músico lo que tiene que hacer es hablar con otro músico y saber del otro músico la opinión de las cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ese premio? Pues ese premio es un premio, un trofeo por algo que has hecho y que en un momento determinado nadie yo he visto que sea capaz de valorarlo. Entonces, yo sí. Hombre, perdón. Yo tuve un premio que me diste tú. Javier, mira, yo tengo un premio a la creatividad también. Y me hizo muchísima ilusión. Claro. Sí, pues mira, aquí tienes esta respuesta. Gracias, tío. Sí, joder, totalmente. Sí, no sé en qué año fue, pero vamos, fue la tercera edición, puede ser. Fue en el en la sala Live, ¿no? Se llamaba así, ¿no? La sala Live. Yo creo que la recibí en la Ritmo y Compás. No sé. Carabanchel. Y estabas tú, Raúl, también. Sí. Bueno, esos premios los entregaban juntos. Sí, los dos. Sí, sí. Y yo encantado de la vida, digo, joder, macho, me fui más contento que unas pascuas. ¿Ves? Pues eso, o sea, es, bueno, es que eso fue una gran fiesta del encuentro, del reencuentro y de la visibilidad para todos los que estaban allí convocados y los que fueron, aunque no estuvieran premiados, para disfrutar de cómo otros disfrutaban. Claro. Quique Camaño, un gran amigo mío también, me parece. Quique Camaño también, sí, claro. También estaba por ahí. Pues bueno, tú también has sido elegido ahora para esta edición. ¿Ah, sí? Sí. Sí, tenemos premiados aquí sobre esta mesa. Uy, qué bien, ¿no? Te lo he dicho porque, bueno, pensé que lo habías visto, lo habías leído. Pues está genial la idea. Yo creo que tener unos premios del rock donde nos reunamos y no que lo que tú dices, que se reconozca el mérito y sobre todo pues que si lo hay en el cine, lo hay en diferentes estilos de música, el teatro, tal, ¿por qué no crearlo? Y es que además, perdona, me acuerdo que no hace mucho que estuviste en casa. Sí, que estaba tomando. Que tenía, y tenía yo ahí, era una guitarra. Creo, una guitarrita, ¿no? Sí. Y me dice, yo es que ya ni me acordaba, ¿no? Me dice, anda, qué bonita la guitarra esa. Le digo, sí, esa fue de un premio. Digo, qué cabrón, pero es que este es el premio me lo diste tú. Sí, no se acordaba. No se acordaba. No me acordaba yo. No me acordaba. O sea, de que esa era la guitarra, porque todos los premios que me han dado los tengo en ahí. En una de las ediciones, alguien llamó y me dice, o sea, estos premios son tuyos, que se los das a quien tú quieres. Y le dije, bueno, no es exactamente eso. Yo hablo con gente del medio, no pero no con gente de los medios conocidos. Hablo con la gente del medio underground, claro. Y les digo, oye, a ver, dame tus cinco grupos que piensas que son los mejores para resaltarlos y tal. Y yo cojo de ahí las chuletas. Hay como 20 personas que esta vez me han respondido y me han dado sus versiones, sus historias y tal, y yo pues es lo que he intentado plasmar. Ojalá que... porque esto es, bueno, te gastas un dinero en hacer unos trofeos. Bueno, bien, vale, pues X, no mucho, porque son muy, ya te digo, muy humildes, ¿no? Que me gustaría dar un diploma, me gustaría dar un dinero, me gustaría dar muchas cosas, pero yo no soy millonario. Pero sí, lo que quiero abrir es, sobre todo, es la veda de decir, vamos a ver, si aquí nada más que dan premios a la gente que está con una editorial mamoneando por detrás, por delante, con un medio... tal, mamoneando por delante, por detrás, porque les interesa, por los intereses y tal, vale, ok, sí, ellos, es su problema, pero nosotros, yo conozco el mundo del rock y sé que aquí no nos ha dado nadie nada, no nos ha regalado nadie nada, entonces si cada músico hiciera una entrega de premios de sus mejores o consensuado con la gente, joder, nos iría cojonudo. O sea, si dentro de un año me dice Javier, mira, voy a hacer la entrega de premios de las mejores bandas bajo mi punto de vista, consensuado con 20 tíos que van a estar diciéndome este, tal, no sé qué tal, Digo, ole tus huevos. Si hubiera, si hubiéramos 20 músicos dando premios, enseguida esto, porque es que veo que de la otra manera no va a pasar nada. Entonces, si todos damos premios a toda la gente que es buena en el rock, esto cambiaría. Entonces, es lo que yo quiero hacer, un poco romper esa, ¿no? Bueno, te voy a hacer dos, tres preguntas sobre los premios para intentar que no sea muy difícil. Visionar, no, seguro que no, si la tienes clara, para visionar un poco lo que se viene y luego si vosotros queréis preguntarle algo antes de continuar con más contenidos, yo encantadísimo de que Carlos conteste, que seguramente son preguntas inteligentes a estas horas de la noche. Los premios tienes claro cómo van a ser. Han sido en alguna ocasión una guitarrita, una corchea. Yo tengo una corchea, por ejemplo. Sí, dos veces fueron las corcheas, que eran de metal. Luego después la guitarrita, la guitarra, que, bueno, era un poco así. Era Rickenbacker. ¿Era Rickenbacker? Sí. Era una cosa artesanal. No sí, no, pero vamos, que la forma era la forma de guitarra Rickenbacker, sí. ¿No? Sí. Y bueno, vamos, ya te digo, yo la tengo ahí. Pero ahora no voy a decir lo que es. No vas a decir lo que es, hay que esperar. No hay que esperar. Bueno, ¿las categorías las tienes claras cuáles son? No, es que no son categorías. O sea, es que son los grupos elegidos, bandas elegidas, o sea... Bandas y artistas. Bandas y artistas elegidos por los tacañones del rock. He visto que a través de tus redes que estás moviendo todo lo que puedes para es que nadie es mejor concienciar nadie. A la gente. Bueno, me han cortado el rollo ya. Me dicen que no puedo, que estoy dando muchas informaciones. Me dicen que tengo muchas, que estoy subiendo muchas cosas. Pero eso, ¿quién te lo dice? ¿Los premiados, los que no están premiados o las redes sociales? Facebook. Ah, vale. Yo te preguntaba, pero es normal, si es que estás todo el día liado. El es gobierno. Que tiene mucho tiempo. No sé, pero estos son tontos del culo. Estos no saben lo que hacen. Algunas cosas las estás, yo veo que estás poniendo algunas menciones. No sé si esas menciones son posibles o confirmados que tendrán. Son confirmados. Ah. Vi que, todos los ejemplo, que salen son confirmados. Vi que había un premio póstumo a Mark Stirpe. Sí. Mark. Uh-huh. Que todos lo tenemos siempre en mente y en el recuerdo. Y que además mañana, el viernes se tocan Medina Zara en la fiesta de San Nicasio en Leganés, como está haciendo Medina Zara siempre que en esta última gira. Pone en la parte posterior de la pantalla, cuando canta Solo y sin ti, las imágenes y mete la voz del propio Mark para cantar el tema con él. Una cosa que me parece que es espeluznante de emocionante que hace Manuel Martínez, su padre, y que sigue manteniendo la vigencia de un gran artista que nos ha dejado como Mark, que seguramente ese premio va a estar muy bien para que la gente lo siga recordando. Yo los conciertos de Medina Zara, como lo están haciendo ahora, cuando llega este momento los recomiendo, porque además el propio Manuel Martínez canta como cantaba Mark, ¿sabes? De alguna manera lo simultánea, ¿no? Con lo cual es muy bonito. Bueno, pues Mark sabemos que tendrá un premio póstumo. Sí, porque, hombre, es que a mí personalmente me parece que al retomar esto, pues claro, hay que retomarlo con cierto pensamiento, ¿no? No anárquicamente, hay que tener un poco de consideración con lo que realmente es bueno y también tiene peso específico en Mark. Me parece, aparte de un creativo, me ha parecido un creativo genial siempre y además un hombre que sabía muy bien evolucionar, discernir, y no le daba miedo, ¿no? Y eso es la valentía que él tenía. A mí me ha asombrado, realmente. Me asombró la valentía que tenía para vivir. Y en fin, pues a mí me dejó una huella muy interesante como ser humano, ¿no? ¿Quieres avanzar algún premio que ya ha sido público de los que...? Pues van? También tiene Javier Mira uno, tiene... hay más gente, es que no hay cobertura. No hay cobertura. Entonces están a ver, No, no puedes, pasa nada. Puedes conectar con el gobierno. Con eso. ¿Qué gobierno? Ciconia. Ciconia, ah, Ciconia es una banda muy buena de que me ha parecido muy interesante y además es que muy votada. Ciclonautas también. Está también Tundra. Hay muchas, hay bandas, ya sé, yo creo que ya han salido como 12 o 13, porque los estoy dando con cuentagotas para que tengan un poco de promoción, que es lo que le jode a Facebook, que hagas promoción de cosas y no pagues. Entonces, pues te dicen, oiga, está usted saturándola. Ay, coño, bueno. Pues, ya, bien, entonces te lo cortan rápidamente para que no lo vea mucha bueno, gente. Bueno, nos primamos más los premios, lo hagamos a tu ritmo, pero sí que va a haber dos actuaciones, la de Impactrones y la de y nosotros, Pina, sí. Poder Interior Nunca Abandona. Yo toco ahí un poquito para que se note que soy yo. Que vas a hacer canciones de Panzer y de Pina. Sí, voy a hacer bueno, un poquito, tampoco me pidan ahí que haga un show de eso, voy a estar ¿tres ahí horas? Por, no, no, para nada, vamos, voy a ir en plan ahí de paquete. Ah, voy bueno. De paquete, voy a, pues eso, a ser ahí un poco el que anima al cotarro. Bueno, ¿queréis preguntarle algo sobre los premios o a Carlos? Esteban, tú que... Bueno, no, pues la verdad es que no, me parece una iniciativa cojonuda y no sé si él de alguna manera tiene esta perspectiva que yo tengo a veces también de que en el mundo del rock y el metal, ¿no? Que estamos muchas veces entre los géneros como muy segregados, ¿no? Y que hay como mucho hate, que ahora se lleva la palabra mucho... ¿Sabes lo que quiero decir, no? Que tampoco estoy pidiendo yo que haya aquí una unión de puta madre, que seamos todos hermanos y tal, pero siempre ha habido como... Pero un respeto, ¿no? A lo mejor, ¿no? Como que no una lo vaya, segregación. A lo mejor, ¿no? Y sí que es muy bonita la idea de estos premios y de crear algo realmente oficial en el que tengamos en cuenta todas las vertientes del rock y del metal y que de alguna manera tenga un prestigio y un reconocimiento. La verdad es que la idea me parece la hostia y me encantaría. Ahí en país en Asturias creo que hay unos premios que pero se dan solamente a los músicos asturianos, ¿no? Yo los, me he abierto. Premios AMAS creo que se llaman y tienen también como un prestigio así y tal. Yo he abierto un poco más. Y no, abierto. Por las bandas que has dicho me parece. Ciconia, Tundra... He abierto a todas las bandas del país. Porque joder, para mí es relativamente fácil escuchar una música y decir esto es bueno y esto es malo. Para mí lo tengo tirado, pero encima, claro, cojo a Mr. Virus y digo, a ver, tal, cojo a otra gente. Yo te digo, hay como 20 personas que dicen. Que es muy jodido porque, joder, ¿cuántos lanzamientos hay al año en España? Sí, pero es que, pero no son por lanzamiento, es por carrera, por la música, por la experiencia. Porque, claro, nosotros nos conocemos entre todos. Sabemos cómo son Ciclonautas, sabemos cómo son. Javier, sabemos cómo era Mart, entonces dices, esta gente se merece un reconocimiento, ¿no? Se merecen mucho más que darle una estatuilla, se merecen mucho más, por supuesto. Pero es llamar la atención un poco, ¿no? Por eso, luego, ¿no? La porque iniciativa es la hostia. Luego hay gente muy muy humilde que se merece mucho más, o sea, pero ya porque y lo que tú dices efectivamente ocurre y ha ocurrido siempre en los músicos en España desde las 80 que yo conozco y también aquí pues sabemos que no nos hablábamos entre nosotros, pero yo creo que era porque éramos idiotas. Muchos han sido malos unos con otros, porque lo que han querido es decir, si tú vas a triunfar, yo te voy a poner la zancadilla. Eso sí ha pasado. Pero otros no hemos hablado a lo mejor con otro porque simplemente por timidez, porque, joder, mira, ahí está fulanito y tal. De repente endiosas a la gente cuando hace un disco, o cuando hace dos o cuando hace cinco. Y luego son personas que tienes que ir en el metro porque no tienes un puto duro. O sea, que son personas normales, incluso más normales de lo que tú piensas. Son muy humildes. Totalmente, sí. Sí. No sé si querías preguntar algo. ¿Víctor, no, Javi? No, estoy muy atentamente noqueado. Porque, bueno... ¿eh? Lo has dejado noqueado, le has dicho que tiene un premio y ya... Sí, mejor no pregunto ya, nada, que claro, me lo quite. Ya está. premio de trayectoria, del pues entusiasmo, mí, de la creatividad, son premios. Para mí, creatividad. Cojonudo, para mí, la verdad es que. No por el premio en sí, por creatividad, el detalle, ¿no? Creatividad al rock español. Uh-huh. Eso es lo que se trata y de eso es lo que se busca y nada más. Y espero que estos premios tengan una continuidad. Y luego hay una gala también, ¿no? Sí, día 7 de noviembre. Los vas anunciando en redes y luego se hace la entrega. Lo voy así. Lo anuncio en redes, luego hacemos la entrega, tocamos y hacemos un intermedio entre grupo y grupo, hacemos un intermedio y luego ya se dan los premios y todo el mundo ahí. Y fiesta a tope. The One, Restón, Valdemoro, sí. 7 de noviembre, ¿a partir de qué hora? Porque el acceso será libre. No lo sé. No lo sabes, pero bueno, habrá que, si Facebook te lo permite. Bueno, también está, también hay gente que puede comprar la entrada y hay gente que de músicos que, claro, no sé yo cómo se va a poner eso. No lo sabes todavía, ¿no? Que lo mismo se llena o lo mismo tenemos que echar a la mitad, a la calle. El 7, ¿no? Espero que 7, no. Me lo recuerdas por mi dislexia. a ver si llegamos al debate de la dislexia. Sí. Víctor, ¿querías preguntar algo? No, sí. Bueno, a mí este tipo efectivamente de iniciativas me hace un súper valiente, ¿no? Al final, porque entiendo que ayudas, apoyos, cero. Sí. Es un poco por lo que parecido un poco a lo que hacemos cuando sacamos un disco hoy en día, que lo hacemos porque por amor a la música. Sí. Entonces esto entiendo que de hecho se llaman por amor al arte, premios, o sea, a la creatividad, el rock, por amor al arte. Claro. Pues nada, todo eso ahí. ¿Lo vas a poner en el premio o no? No, voy a poner solamente creatividad del rock español. A ver si va a ser como el chiste de Constantinopla. No te lo voy a explicar si no lo conoces, pero bueno. No, pero lo voy a contar. No. Hombre, en este primer programa no. Ponía copla nada más que lo leía. Espérate que luego lo verás cómo se leen todas las letras. ¿Te ha contestado? No lo sé. Sí, no, más o menos. Estaremos allí, ahí estaremos seguro. Pero no me has preguntado, ¿no? Bueno, vale. Son comentarios. Bueno, un poquito de pina, acordándose de Madrid, vale, para descansar y continuamos con el gabinete de Mr. Virus. Escribo el humo y me gusta el jazmín. Sobrevivo entre los bares del sur. A los del norte solo voy a pedir. Gato de noche, perro de día. Estoy jodido pero me busco la vida. Gato de noche, perro de día. Estoy jodido pero me busco la vida. Cita ciegas en Chamartín, otra cita ciegas al retiro me fui. Madrid, te quiero. Madrid, desde luego. Madrid, te quiero. A Bailén, de Vallecas hasta el Rastro también, de Alcalá al Manzanares a pie, una cita ciegas a Mamé, de Madrid al cielo acógeme. Desde luego, más. Bueno, es Carlos Pina, es Pina con uno de los temas importantes de su actualidad, que no sé si lo hará, pero en cualquier caso estaremos allí, lo vas a hacer, estaremos allí, ¿me has dicho que sí? Sí, sí, sí. Apaga el micrófono. Hombre, claro. Estaremos allí para comprobarlo. Y desde aquí, desde el gabinete de Mr. Virus, os animamos para que vayáis. Todavía quedan pues casi un mes para que suceda, sí, y vamos a hablar de esos premios para que por lo menos todo el mundo se entere, luego el que pueda o no pueda o le venga mejor o peor, pues ya es cuestión suya. Oye, os quiero consultar con vosotros algunas noticias. Voy a soltar unas ráfagas de cada uno de los grupos de los que vamos a hablar. Va a ser muy rápido. Son las 11 de la noche ahora mismo. Vamos a seguir un poco más. Os quiero pedir opinión de estas noticias que están candentes y si puede ser además rápida, pues yo os lo voy a agradecer, para que podamos seguir con los desarrollos del programa. Un titular ahí de cada... ¿Un titular? Un titular... Hacemos como un... A ver, perdona. Como de cada noticia, un poco... Un comentario rápido de cada noticia, ¿no? Un titular, rápido. Así, una frase lapidaria. Una frase lapidaria, efectivamente. Pero primero tenéis que meteros dentro de lo que es la noticia. Cuando suene, vamos a ver. Pues vamos a ello, venga. Frase. Bueno, esto lo tenéis claro, ¿no? Lo que es Saratoga, que hace, ya sabéis que ha hecho un comunicado reciente sobre la marcha de Jero Ramiro, y Jero Ramiro hace otro inmediatamente matizando que él puso el nombre a Saratoga y que posee el 50% de la propiedad, de alguna manera, pues dejando algunas cosas claras o de alguna manera haciendo ver a la gente que los dos comunicados no terminan de corresponderse. Yo, más que la polémica que se ha montado y que todo el mundo de repente ha empezado a viralizar esto como con la foto de Jero Ramiro y tal, como si fueran otras cosas, yo no sé cómo lo veis vosotros, si lo entendéis lo del tema de los comunicados contra comunicados y qué pensáis de que después de ese concierto que dará el 10 de enero de 2026 en las ventas Jero con Saratoga, también estará ahí Leo, ya se va a marchar. Leo, vamos a ver, Leo sigue en Saratoga. Leo sí. Yo es que no lo... Vamos, no lo sé. Leo no, Jero. Estoy hablando de Jero. Ah, Jero. En Saratoga canta ahora Tete. Tete, ¿no? Tete Novoa. A ver, yo lo he visto por no confundamos las cosas. Van a hacer un concierto exclusivo. Sí, en el que Leo va a salir a colaborar. Pero y Leo va a hacer ese concierto. Tete va a estar ahí. Y Jero va a estar ahí. Pero después de ese concierto, Saratoga ha dicho que cierra. Que Jero se va. Cambia la formación. Y Jero ha dicho que no es así exactamente. Que se va es él. Que se van los demás, que él se queda. La duda está: si se va o le echan, ¿no? Yo creo. No, es la duda el culebrón. La duda es que Jero se queda y los demás se tienen que ir. ¿No? La duda es de por qué sucede esto dentro de la música rock de esta forma, ¿no? Pues sucede muy fácil, porque cuando uno está con gente alrededor que no piensa igual y que ya te toca los cojones, pues llega un momento que dice, mira, ahí te hasta queda, luego, ¿no? Lucas, me da igual el dinero y todo, hasta luego. Han tardado un tiempecito en darse cuenta, Han tardado tiempo. Es que ya, yo creo que estas cosas... Es que un matrimonio, joder. Es que... Yo me acuerdo unos testimonios del cantante de Aerosmith que decía, joder, estoy casado con cuatro tíos y no me dejan en paz. Yo lo que quiero es retirarme. Claro. Lo decía en serio. Dice, joder, me tengo que arreglar los pies, que tengo callos por todas las partes. Porque ya, joder, ya es mayor además, ¿no? Ya te digo. Dice, y estos cabrones no me dejan. Estoy casado con cuatro tíos y no me dejan en paz. Están todo el puto día dándome el coñazo. Y al final se separó, o sea, al final él estaba harto. No digo que este sea el motivo por el cual Jero ha decidido esto, pero si él dice que se acabó, pues se acabó. Venga, vamos con otra. Y Bueno, Oscar, Carlos lo ha tenido clarísimo. Ha escuchado esto de fondo y ha dicho: estos son Rush. Te has manifestado claramente porque es una banda sonido, que. Es un sonido indiscutible. Bueno, Alex Leifson y Geddy Lee anuncian tour con la batería alemana Annika Niles, que ya estuvo tocando, haciendo gira con Jet Beck, y conmemora los 50 años de carrera por unas cuantas fechas que van a hacer por Estados Unidos y por Canadá. Y van a estar tributando a Neil Peart, que ya sabéis que murió el 7 de enero de 2020 a causa de un cáncer cerebral a los 67 años. Por cierto, Mike Pornoy se ha manifestado como por las redes como muy emocionado. No sé si lo decía con segundas porque no lo han llamado a él para tocar o porque realmente está encantado con la noticia. ¿Cómo lo veis de que sea esta vuelta a los escenarios de esta forma con una batería que viene del mundo del, bueno, lo que se llamaría, ¿no?, de la docencia, pero a través del YouTube y tal, ¿no?, de exponerse bastante? Yo es lo primero que escucho, vamos, ¿no?, de esto que estás poniendo, ¿no?, que es lo último, ¿no?, de Rush, ¿no? No, esto es un tema antiguo. Ah, ya, que no es lo último, es la noticia que acabo de dar. ya. Hombre, para mí Rush es una bandaza de toda la vida, entonces pues oye, está bien. Vamos así. Ya. Bueno, pero de los de toda la vida, ¿cuántos nos quedan aquí en este reencuentro? Quedan dos, queda Alex y Geddy. Claro. Van a meter dos músicos más para complementar, que todo eso coja fuerza, pero. Hombre, pero es lógico. Vamos a ver, Alex Lifeson y Geddy Lee son los dioses del grupo. Es el alma, ¿no? Claro, el alma. Mm. Pero han metido una tía porque en este momento, ellos como yo, que también soy madurito, como dice el batería de Coz, dice maduritas cachondazas. Pues yo digo, soy madurito cachondazo. Pues el caso es que es una mujer en un grupo es básico. Antes éramos todos tíos, pero es que ahora meter una mujer en un grupo es básico. Si das con la persona adecuada, claro, que toca que te mueres, y entonces encima. Yo tengo una bajista que se llama Eva Sanders, que toca el bajo, es española, claro, toca el bajo y es muy punk, es muy, muy nervial la tía y mola un puñado. Toca que te mueres. O sea, que es que ahora mismo se ha producido el relevo y las mujeres son, las tías están tocando al nivel de los tíos. Y cuando tú tienes una tía tocando al lado, es cojonudo. Pero es que luego el espectáculo que están dando las mujeres en directo, bajo mi punto de vista, me podéis llamar viejo verde. No lo voy a discutir. Si me queréis llamar viejo verde, lo voy a admitir. No, pero yo creo más la cuestión es si esa persona es por ser influencer, tener muchos seguidores en redes sociales y demás, esa fama, como que los RAS a lo mejor se quieren como apuntar a eso y ganar. Y a lo mejor Mike Pornoy es mejor o no lo sé, que no tengo toda la información, pero claro. Ahora mismo, joder, lo estamos viviendo que muchas veces es más importante la imagen, lo del coñazo de las redes sociales, de estar generando contenido. Sí, más que. Y tal, que muchas veces la propia música, ¿no? Y entonces, pues quizá ahí sí que puede entrar la polémica. A ver, a mí en principio no me parece ni bien ni mal, me parece. Mike Pornoy es un seguramente monstruo. Una decisión acertada, pero porque de esta manera a lo mejor están haciendo que se acerque a la banda un público que no se habría acercado de otra manera, ¿no? Sí, pero Mike Pornoy simplemente se ha manifestado por las redes diciendo que está encantado de que esto suceda. Claro, batería, no podía ser de otra manera. Es una batería, se llama Annika. Sí, lo que te dices, que a lo mejor es un poco irónico. Lo que pasa es que todo esto está manipulado a nivel comercial porque están haciendo la noticia poquito a poco. Tenemos una nueva batería y no dicen nada. A los tal dos días tenemos una batería que es una mujer. A los tres días ponen la foto y así. O sea, bueno, ya es una manipulación, pero es todo comercial. Porque, claro. Un grupo como Rush, que, por ejemplo, han intentado venir a España porque los fans lo declamaban un poco, pero que nunca han podido tocar porque pedían mucho dinero. A lo mejor ahora hacen gira. Un festival, porque piden menos. pero vamos, que me parece bien que metan una mujer. Yo tengo un bajista conmigo, pero si mi bajista decidiera no estar conmigo, con nosotros, yo metería a Eva. De hecho, quiero que toque un par de temas en la fiesta, porque yo creo que en este momento no concibo un grupo si no tiene una mujer tocando con el grupo. Y eso Courtney Love lo hizo muy... Lo puso en... Fue básico con la bajista que tenía y con mucha gente, ¿no? Y creo que el próximo... Víctor, vete pensando en operarte. Creo que el próximo disco de Mira van a ser todo mujeres. Bueno, vamos... Disfrazados. Aquí nos plantamos con la noticia. La semana que viene más. Pero ahora vamos a hablar con Esteban en unos segundos para que nos cuente sobre la actualidad de sus bandas. Bueno, pues seguimos en LH Magazine, seguimos en Gabinete de Mr. Virus. Está Esteban Muñoz, cantante de varias bandas, Greyshot y Krazar. Greyshot es la primera banda que montaste, que lleva 15 años, si no recuerdo mal. ¿Por qué no has tocado por ahí algo? Porque sí, algo has tenido que tocar. Bueno, dejarlo en micrófono. Algo ha hecho en el micrófono porque sonaba y ahora no suena, pero no pasa nada. ¿No se oye? Pues... No sé. Ahora sí. Y este también se oye. Ahora sí. No, os pido disculpas. Ha habido un mute ahí. Sí, he metido los dedos. ¿Podemos cantar algo? No, he metido los dedos donde tenía que meterlos en esta Uy, caso. Esa frase en otros contextos. Sí, bueno. Esteban Muñoz, que lo tenemos aquí opinando desde el principio. Aquí estamos, sí. Tiene dos bandas, Greyshot y Krazar. Aparte de dedicarse también a la labor de promotor a través de Southern Metal, que hace mucho tiempo que haces cosas. Sí, la verdad es que con Southern Metal Fest empezó la cosa como un primer evento que era entre colegas. Pusimos Southern Metal Fest de nombre al festival, era con Hellfire, los ya separados Hellfire, Greyshot y Caiman, creo, y Underground Combustible, los canarios también. Y ese evento fue en el Gruta, fue la hostia, estuvo bastante petado, como unas 200 personas, estuvo bien. Y a partir de ahí pues decidí seguir haciendo el festival durante cada año, y lo que pasó es que me empezaron a escribir muchas bandas, tanto españolas como extranjeras, que querían tocar en el festival. No sé si se pensaban que esto era como un festival súper grande y que era la hostia. Yo, claro, les decía, a ver, chicos, esto es una cosa de un día, cuatro bandas, que cuatro bandas ya en una sala es una logística complicada. Y aún así pues me escribían las bandas. Entonces muchas veces sí que había bandas de esas que me escribían y para mí las escuchaba y me molaban mucho. Les decía, a ver, no te puedo meter en el festival porque es imposible que toquéis todos, pero voy a ayudarte a venir a tocar a Madrid o intentamos buscar un concierto. Y de esa manera fue surgiendo esta labor de promotor que yo no la iba buscando. Fue como poco a poco y ahora pues estoy metido en mil fregados y pues mira, la vida te lleva a veces por caminos misteriosos. Y ahí andamos, pero, siempre... Pero antes fue de que fuera Southern Metal Fest, de las tareas como promotor, fueron las bandas, ¿no? Claro, ahí viene un poco todo, ¿no? Porque realmente en mis bandas Grapeshot y Krazark yo soy un poco el que lleva las riendas y me dedico pues a mucho de la gestión, de la prensa, de organizar los conciertos, las giras, incluso pues hacer notas de prensa y demás. Y claro, ya tenía una cierta experiencia en eso, entonces pues bueno, al final te vas liando y mira, al final ahora estoy este año ya con no sé cuántos conciertos hemos hecho ya de Southern Metal Fest, pero un 20 o así seguro. Ajá. Bueno, lo más recientes han sido estas semanas atrás. Anoche además tuviste uno. Yo estuve viendo a los griegos Night Stalker junto a Tanzila y vosotros tocáis también como Krazar. Sí, ahí en la sala Silicona, que fue un concierto bastante interesante por descubrir la psicodelia de esos tipos tan particulares, ¿no? Son dos nada más, los Tanzila, son sí, holandeses. Sí, Tanzila, ¿no? Sí que fue un descubrimiento porque es una banda más reciente, pero vamos, Nightstalker, ya sabes que bueno, llevan desde el año, la formación es en el 89, o sea que son una leyenda del rock griego, del stoner rock, un poco casi pioneros y fue un lujo tenerles. De hecho, tuve que ser su runner también para el concierto de Tabernas, así que estuve siendo su chofer y claro, me comí el llevarles desde el aeropuerto de Málaga al festival de Tabernas, estar con ellos allí, el merchandising, luego, o sea, ya solo me falta ponerme a servir copas en la barra y ser técnico de sonido y todo a la vez. Yo me tengo que clonar un día de estos para hacerlo todo, pero vamos. Bueno, pero si lo haces es porque realmente que sí, tienes sí, la hombre, capacidad para hacerlo. Lo digo así un poco para, bueno, estuviste en Tabernas. Tabernas es un festival que se hace para un público muy reducido, donde están los decoradores de las películas, donde se han rodado las películas del Far West más importante de la historia en Almería. Tú has estado allí con tus sí, bandas, pero has estado también allí como público. Varias veces, he estado cuatro veces. Y ha sido este fin de semana pasado, la última edición. ¿Nos puedes uh-huh, contar un poco de cómo lo has vivido? Pues genial, la verdad. A ver, esta vez iba trabajando, que es otro rollo, pero y no lo he podido disfrutar tanto, porque sí que he ido como asistente. He ido como banda que tocaba y este año me ha tocado como currela, digamos. He estado en el merchandising casi todo el rato y este año estaba muy animado. El año pasado no se celebró y parecía que se iba a terminar, pero este año la edición parece que ha tenido un éxito total. El cartel era muy, muy seductor y por eso también decidimos captar algunas de las bandas que iban allí a tocar, captarlas para que vinieran a Madrid a tocar. En una oportunidad única para tener, por ejemplo, a Night Stalker, que es que hacía ya 10 años que no venían a Madrid y, no sé, es una banda, la verdad, dentro del género muy mítica y joder, ha sido un privilegio, un honor tocar con ellos, trabajar con ellos, además una gente maravillosa. No puedo pedir más. A ver, a nivel personal y artístico ha sido la hostia. Luego ya sabemos que a nivel de finanzas pues ha ido regulín, pero bueno, tampoco ha sido aquí una palmada muy gorda y yo creo que ha merecido la pena todo el esfuerzo. Me hablas de Tabernas, ¿Tabernas de ser rock? Bueno, Tabernas es algo que todo amante de del rock... la palmada, digo. No, la palmada la nuestra en Madrid. Vale, vale. Estaba preguntando por Tabernas. Que ya no, claro, ya he mezclado los temas, pero sí. Tabernas, a ver, son solo 300 tickets para un tipo de público muy concreto, de nicho, que le guste el stoner rock, el doom y la psicodelia y tiene ese rollo mágico y a lo mejor te puede parecer la entrada un poco cara, pero es que cuando vas allí y lo ves y lo vives... ¿Cuánto cuesta la entrada? Merece la pena. 150 euros, son dos días más una warm-up, que realmente es una banda solamente que... Pero ¿y las bandas que han actuado? ¿Unida estaban? Unida, hemos tenido a Kalel, que eran de Finlandia, hemos tenido a Night Stalker, por supuesto, High Desert Queen, que los tuve yo también este domingo en Madrid... Psycho Garden, que estuvieron ayer tocando, luego estuvo la banda de Nick Oliveri, siempre me equivoco, Mondo Generator. Se le gusta mucho a Carlos. Y un cartel muy atractivo y ya te digo que a gente le puede parecer caro, pero es que luego cuando vas allí vives la experiencia de estar en el Spaghetti Western viendo esas bandas en el desierto, que además es lo que le pega, es el desert rock de toda la vida. Yo creo que es una experiencia única que merece muchísimo la pena y sobre todo que ya estamos hartos de conciertos y festivales masificados, ¿no? Y como que te traten ahí como ganado y como si fuéramos aquí nosotros también un subproducto, ¿no? Ese festival es una cosa pues eso, muy especial a nivel pequeñito, pero pues eso, a mí ya me gusta más ese tipo de ¿Vosotros no lo conocíais este festival? No. Para que veáis que hay cosas que se escapan y merecen la pena catarlas con todos los decorados del oeste de fondo, porque he visto vídeos. Yo en ese festival no he estado todavía. Sí, no, sí, debe ser mágico, ¿no? Pero tampoco hay muchos decorados, ¿no? Sí, sí, allí en Tabernas hay tres parques. Este se hace en Fort Bravo, se llama. Es el parque de los tres que hay, es el más grande y el más bonito, yo creo, más... Y sí que hay allí como un poco, sí. Además durante todo el año se hacen eventos, hay rodajes, hay cosas. Así lo habrán reactivado, ¿no? Un poco para... Que... Claro, son escenarios originales, muchos de ellos son originales de los años 60, 70. Sí, la última vez que lo vi estaba un poco destartalado, pero bueno. Sí, no, la verdad es que también cuando como parque... Yo he ido anteriormente del festival, he ido como parque y se podría aprovechar mejor y bueno... Pues, no, pero si lo hacen bien, supongo que claro que sí, que se puede hacer algo muy bonito. Y tienen ahí el show de los especialistas, tal, pero bueno, sí, la idea del festival sí que la verdad es que se complementa muy bien una cosa con la otra. Haydes and Queen tocaron allí, pero estuvieron tocando, actuando hace pocas fechas. Es una banda de Texas, de Austin, que es muy buena, además lleva... Madre mía, vaya volardo dieron el domingo. Recomendada, ¿eh? Yo los descubrí en Alemania con su primer disco hace dos años, en el Desert Fest de Berlín, y me parecieron sorprendentes, además con un cantante muy positivo. Llevaba la camiseta I Love Everyone, o sea, él realmente quiere a todos, se bajó del escenario a saludar a todos los que pudo en... Sí, sí, daba abrazos a todo el público, se bajó y empezó a dar abrazos a todo el público. Gente también cojonuda y bueno, el domingo la verdad es que fue bastante bien. Al final conseguimos congregar ahí a un buen grupete de gente que lo flipó y ya estamos pensando para traerlos el año que viene. Bueno, además Haydes and Queen no venía con la bajista original porque no, era el bajista de... De Sasquatch. El amiguete de Jason. Sí. Bueno, van a pasar cosas. Psycho Garden, ayer con Action 9, también estuvieron actuando en... También muy buen concierto. Bueno, ya ayer, martes en Madrid, pues fue una jornada complicadilla, pero más bueno, al final, ¿no? También nos juntamos un buen grupo de gente y Action 9, que no es porque sean mis amigos, pero me parece una banda impresionante porque lo que hacen es improvisación en directo. Directamente se suben, es instrumental y empiezan a tocar y todo, cada concierto es diferente. No vas a ver un concierto igual y con los discos que van sacando igual. O sea, se meten en el local y se graban y lo que salga salió y ya está. Oye, ¿y qué bandas tienes pensado traer o artistas? Pues ahora por delante tenemos la semana que viene Atomic Vulture desde Bélgica. Lo que pasa es que como, bueno, estamos en estos momentos que han cerrado la sala del perro y también el juglar lo van a cerrar. Y la Boite. Y la Boite también. Pues mira, bueno, la Boite no la han cerrado, deja de programar como programaba antes. Pues parece ser que están aquí los de la sala Villanos esta o Vilanos. No. La antigua Caracol. Pues ahí hay un grupo que está comprando salas y están cerrándolas. Y entonces decidieron cancelar toda la programación de aquí a final de año. Joder. Y nos ha dejado con el culo al aire a mucha gente. Estoy intentando encontrar una sala para reubicar el concierto, pero está siendo complicadillo. Luego tenemos ya el 20, ahora te hablo de memoria, pero creo que es 28 de octubre, a Smokestack Rhino, una banda de Australia que flipas, o sea, a mí me han dejado loco porque tienen un rollo como rock sureño, pero también con mucho boogie y tienen una onda que alucinas. De hecho, ahora desde Australia nos están viniendo muchas bandas muy interesantes y más adelante tenemos más cosas. En noviembre tenemos un evento muy gordo con tres bandas de stoner muy chulas: Orangotango de Portugal, The Red Crow de Portugal, o sea, no, sí, de Portugal, pero son brasileños. Ellos no quieren que digas que son. Son brasileños afincados en Portugal y luego Magic. Ay, se me ha olvidado. Magic Space o algo así. Anda, que vaya promotor este. No, pasa nada. Que son de Australia y también otra banda muy interesante que me dejó. Los hemos puesto los tres el mismo día, el 28 de noviembre o así. Bueno, en la sala Gruta 77. Es un bolo que vamos a anunciar mañana y tengo muchas fechas por ahí programadas, ya te digo. Estoy abriendo además mucho la horquilla de géneros y bueno, de momento es un trabajo que tampoco te diré, o sea, estoy intentando como profesionalizarlo y ahora mismo la verdad es que vas haciendo balanza y como que te quedas un poco a nivel cero, ¿no? Oye, Esteban, ¿y tú te animarías a hacer abrirte un poco musicalmente y hacer conciertos con el estilo o los artistas que tienes aquí? Como pues, Javier Mira, por supuesto, claro. Y Víctor, Carlos Pina. Desde el momento en el que yo pretendo ser un promotor ya profesional y además ya tengo pendiente cambiar lo que es el branding, digamos, de Southern Metal Fest, porque se queda como muy... Claro. Entonces ya lo tengo pensado, pero es que no me da tiempo, tío. La vida de padre, de dos bandas más luego ser promotor. Imagínate, tengo todo pensado, pero todavía no lo he podido. Y claro, estoy abierto a... menos reggaetón y mierdas de esas, lo que sea. ¿Las bandas van a ti o tú las buscas? Pues ahí de las dos cosas. Muchas veces los agentes de booking me mandan las ofertas y de ahí yo voy escuchando y voy seleccionando, y otras veces pues soy yo el que me fijo en una banda que quiero que venga y si, sobre todo si vienen de gira y tal, intento pues hacer que cuadre la fecha para Madrid y tal. Ahora mismo solo estoy trabajando en Madrid, pero bueno, más adelante a lo mejor. Pero tú a lo mejor enlazas con otros promotores o otras salas que están en otras ciudades para que ese concierto que pase por Madrid se pueda llevar a cabo entre la colaboración. También colaboramos, he colaborado con Noise on Tour, con Gorka, he colaborado con Red Sun, con Mark, colaboro con Noirax de vez en cuando. O sea, todos al final, en cierta manera, nos ayudamos. No hay realmente esta competitividad, digamos, de... Y Stoner Johnny también es un colega que ha estado dedicándose un poco a esto de la promoción de conciertos y yo qué sé, se está creando ahí como una pequeña comunidad. Sí que es verdad que tenemos como ese rollo del Stoner Rock y música de alrededores, pero ya te digo, yo estoy abierto a más géneros. He traído música country blues, he traído música un poco más rollo punk o post-punk. Y siempre que sea buena música a mí y que me mole, lo voy a traer. Lo que no voy a hacer es apostar por cosas que no me molen. Yo, a ver, lo que preguntaba yo a vosotros, si os escucho y me mola el rollo y tal, y creo en vosotros, voy a apostar, pero claro. Claro, no te quería comprometer, aunque ellos están mirando como diciendo, aquí hay una baza que puede ser interesante, porque los músicos generalmente no quieren pasar por ese estrés que sí tiene un promotor, ¿no? Eso os pasa a vosotros, ¿no? Sí, sí, lo del promotor hoy en día es terrible, tío, porque es que ya, además, después de la pandemia ya se ha dado la costumbre de que la gente solo pilla las entradas los 2-3 días antes, porque se generó como una psicosis de que todo el mundo se compraba las entradas y luego los conciertos se cancelaban. Hubo una época de... Sí. Y ahora la gente es como que ya el plan lo tiene que planear muy los 2 días antes, tal, y es muy difícil. Hay veces que casi me da un ataque al corazón, pero bueno, al final casi siempre lo bueno es que los últimos 2 días más o menos se remonta la cosa y llegas más o menos al objetivo, pero... Por eso los músicos dicen, yo por ahí no paso, que no quiero tirar de las pastillas. Bueno, la mayoría realmente se lo montan así, ¿no? Si no tienes una agencia de booking que te lleve o un manager, pues te lo tienes que montar tú solo y también sufres eso mismo. Pero vamos, ya te digo que esto ya también es como un bicho que me ha picado, un vicio, y hay veces que me cabreo, sobre todo cuando veo que las bandas son muy buenas y que la gente no responde como debería, y que me jode más porque es como que pienso, es que son imbéciles porque se lo están perdiendo. Y no sé, la música en directo parece a veces como que está muy viva y que hay mucha asistencia a conciertos, pero sobre todo son a los más famosos, los festivales, y lo que no hay aquí en España, sobre todo, es como un hábito de ir a conciertos porque sí, para descubrir bandas. Y también ahora lo que estamos sufriendo es que esa generación que éramos los que íbamos a conciertos porque sí, para descubrir bandas cada fin de semana, yo lo he hecho y iba a conciertos siempre, ya esa generación, pues a lo mejor ya tienen hijos, tienen no sé qué, ya empiezan a ir para atrás y no estamos teniendo ese relevo, a lo mejor, de gente joven que tenga ese hábito. Y el reto es conseguir que la gente vuelva a las salas y a disfrutar de la música, porque realmente es algo que es la hostia. A mí es lo que me ha motivado, pues, mi modo de vida, y hasta mi mujer toca en Crázar y la he conocido a través de la música. Y, o sea, ya la música es mi vida, mis amigos, mi amistad, todo, mi manera de vivir. Entonces, ya por mis cojones no lo voy a dejar, aunque pierda aquí el poco dinero que tengo. Pero aquí tienes un ejemplo claro de todos los años que te sacan como músicos y que siguen creyendo en sus sueños. Bueno, entre comillas, los sueños. Hace años me dijo un promotor, era el manager de Barricada, me dijo que, dice, os espera un overbooking de grupos de fuera que os va a desplazar completamente, porque ellos van a venir más baratos tocando. Y claro, pues van a hacer por 300 euros, van a tocar en un sitio determinado, van a hacer una especie de pequeña gira que vosotros no vais a poder hacer porque el desplazamiento ya se va a absorber ese dinero, ¿no? Con lo cual, y luego se ha hecho realidad, es decir, luego ha habido un montón de grupos extranjeros, bandas internacionales, que han empezado a tocar en España. Y que cobran 300 euros. Lo que pasa es que muchos de ellos venden su merchandising y sacan ahí un poco de dinero, pero ¿eso sigue siendo igual o ha cambiado un poco? Sí, no, más o menos, ya te digo, hay bandas internacionales que muchas veces, bandas incluso que están empezando de Australia o de otras nacionalidades, que vienen a España, se me ofrecen para tocar por unos cachés, más o menos, por donde, lo que tú dices. Y yo les digo, pero ¿por qué queréis venir aquí? O sea, debe ser gente con mucha pasta o lo que sea y que no les importa a lo mejor pues ese coste, a lo mejor entre lo del merchandising y tal, sí que compensan. Y sobre todo, al final, también nos pasa a las bandas españolas, que vamos a tocar pues a Galicia, País Vasco, lo que sea, pues muchas veces por 100 euros de la barra y lo poco que vendas de merchandising y más o menos llegas a cubrir el alojamiento y el transporte. Claro, o sea, que es que no es solamente... El Serie Z empezó un poco así, el Festival de Serie Z de Cacheda, Sevilla, pues, más o menos empezó así, siendo un modelo a seguir respecto a los estilos de música. Ahí estaba un grupo como Mermaid, que era un grupo de stoner, un poco avanzadilla de lo que, pues, un poco unida y todas las bandas de Stoner, Queen of Stone Age, etcétera. Pero no sería más fácil coger a grupos españoles que para promocionarlos en ese festival, por ejemplo, en el Southern Metal Fest. Sí, claro, eso siempre ha sido mi meta, es siempre ayudar a las bandas españolas, sobre todo, claro, cuando viene una banda internacional que tiene cierto nombre, siempre metemos bandas locales para y por supuesto siempre se les ofrece un caché. No pasa como con otras agencias o medio managers, que a nosotros nos ha pasado de que viene una banda extranjera y lo que te piden es que tú pagues dinero como banda para telonear a esa banda. Yo por lo menos de momento no tengo el morro de pedirle a una banda que pague por tocar teloneando a una banda extranjera. Y ya te digo, también tengo otro evento que se llama Pure Rock Fury Night, que siempre el concepto ha sido bandas nacionales, que a mí pues a lo largo del año voy viendo los lanzamientos y sí, sí, sí, apoyamos a las bandas nacionales, por supuesto, y dentro del género y sí, ¿no? Ya, vamos, te lo pueden decir muchas bandas con las que hemos colaborado. Entonces es un ten con ten. Yo creo que todo... Es que es fácil traer a grupos de fuera, sobre todo me acuerdo los grupos, había una época en la que venían bandas escandinavas porque tenían, les daban tickets, tienen subvenciones, claro, tickets de gasolina y una furgoneta y les decían, bueno, iros a donde queráis, tenéis pagado el viaje, podéis dormir en la furgoneta y se iban, vamos a España aquí a dar el coñazo. Y decía, y además ellos decían, no, no, si nosotros vamos, venimos de vacaciones y tal. De turistas, sí, ¿no? Además, me ha gustado mucho lo que has dicho antes y hay un documental por ahí sobre el Stoner en el que yo decía una frase lapidaria que era, lo que pasa en España es que somos gilipollas, porque hay una banda de aquí, que es de aquí, de Móstoles o de donde sea, ¿no? De al lado de tu casa, que es la hostia, y no la valoras precisamente por eso, porque como es aquí el tío que tengo aquí al lado y tal, hay una banda que a lo mejor hace lo mismo o peor, sí, pero son australianos o suecos y tal, y ya son la hostia. Y ya pierdes el culo, ¿no? Sí. Pero como es el de aquí, es el vecino de al lado, yo no sé si es porque al ser como que lo vemos aquí como una persona normal y corriente, o por envidia o por lo que sea, no queremos que triunfen. Nos ponemos palos Hay que romper con esa dinámica. Siempre ha habido ese rollo, ¿no? Y yo creo que, no sé, a lo mejor sigue habiéndolo, tal vez, ¿no? De que lo de fuera ha sido mejor, ¿no? Sí, eso viene heredado de la época franquista. Sí, sí, sí. Completamente. Viene heredado de una época en la que... Bienvenido, Mr. Marshall, ¿no? Todo lo que era de allí era mejor, ¿no? ¿No? Es así, o sea... Queramos o no queramos, es lo que hemos mamado, porque nosotros queríamos lo americano, queríamos los grupos ingleses, porque aquí en España pues teníamos una represión, teníamos un rollo religioso, un rollo dictatorial, etcétera. Y entonces, claro, nosotros queríamos lo que venía de Inglaterra, desde los Beatles hasta los los Rolling Stones. Y luego ponte a cantar en inglés, que ya tenía las críticas a los dos días. Claro, claro. Era español. Dices, joder, macho, o sea, qué patriota, ¿no? Así que yo te apoyo. Con lo rojo. Yo te apoyo y te digo. A ver con si... lo rojo y comunista que vas, te sale la vena sí, de patriota. Sí, pero yo te digo, siempre hemos hecho muchísimos eventos, incluso algunos muy underground. Hemos hecho generators parties en el campo. Nos hemos ido con un generador de gasolina a hacer como una fiesta de rock ahí clandestina. Ajá. Hemos hecho de todo. Es que esa actitud. Y hay que generar eso, hay que generar cultura y eventos atractivos que la gente diga, hostia, esto es la hostia. Pasa que si nos anquilosamos un poco en los mismos patrones, en las salas, también las salas a veces no colaboran, no sé. A mí me encanta... Dilo claramente, no colaboran. No colaboran. Porque no, ellos les interesa vender botellas. Y encima ya, pues ahora van cerrando más, casi dan ganas de... ¿Y por qué es eso? Durante la pandemia, fíjate, es cuando más vi yo la unión y de que nos íbamos por ahí a un cortijo o lo que sea, ilegalmente a hacer los conciertos, porque si no, no había otra manera. Y ahí eso... Por un momento pensamos, esto a lo mejor molaría que siguiera, y luego no ha pasado, porque claro, hacemos todos la batalla por nuestra cuenta, no, y siempre hablamos de lo mismo, de la puta unión del rock, que yo tampoco soy aquí el Dalai Lama, ni Gandhi, ni hostias, de que venga, somos todos hermanos de la mano, vamos, unidos. Bueno, pero yo creo que ahora vamos a ir cerrando para ir enfilando a escuchar algo de Grey Shot, un pequeño debate sobre lo que hemos propuesto, la inteligencia artificial y la dislexia, y bueno, pues recoger el gabinete, porque se nos está yendo a las 3 horas y las 3 horas vamos a cortar. Pero está muy bien y estoy encantado de que eso sea. Eso sí, a mí me recuerda lo que está diciendo, seguramente, a momentos a los que vosotros, cuando empezasteis con vuestras bandas, también se intentaba... era otra época a lo mejor, ¿no? Pero desde el underground intentarse dar a conocer de cualquier manera donde no sí, estaba donde perseguido, fuese, ¿no? Claro, claro. Sí, claro. Muy hippie, éramos muy hippies porque tocábamos en todos lados gratis. Fiestas, venga, tocamos gratis. Bueno, aquí, venga, pum, gratis. Es que en esa época ya era casi ya, bueno, los finales de los 70, que cuando empezamos... había un poquito de hipismo, ¿no? Mucho, ¿no? Mucho. Sentido, bueno, ¿no? Poquito, yo... Vamos, lo guapo que estaba yo con los pantalones campana. Y yo, ¿no? Con ellos, de ti por ponérmelos otra vez. O sea, que tengo que quitármelos. Es unos yeyes. Los yeyes. Hombre, ahora hay un repunte precisamente de los yeyes. Hay un repunte de bandas que están copiando a Zeppelin en imagen... En tontería sí. Y en estupidez. Pero y ahora lo que te decía antes, lo de las salas, ahora yo creo que va a pasar como la vivienda. Van a hacer. ¿Y por qué es eso? Salas, de las salas? Salas turísticas. Cerrando? Salas turísticas. Puede ser. Sí. Alguna vez se habrá de eso. Oye, tengo una sala turística. ¿Te vienes a mi yacuche? Y te pongo un ¿por qué están cerrando las salas, tú crees? Dale poca y más contra las cuerdas. Pues o sea, ya es un sencillo. Tema. Nos podríamos tirar ya aquí otra hora, pero bueno, chavales, para otro programa. Para otro programa, sí. Debatimos y consensuado. Vamos a poner a Grey Shot. Grey Shot lleva 15 años funcionando, más o menos. Gracias. 10. Sí, 10, desde que nos formamos, 10. Bien. No sé, esperamos más noticias. Sí, Grapeshot, el 25 de octubre vamos a estar en Murcia, en la sala... Pues ya se me ha olvidado el nombre de la sala, pero vamos a estar en Murcia ahí y va a ser la hostia. Bueno, en cualquier caso tenéis vuestra página o vuestra manera de contactar. La Boca del Lobo se llama, joder, ya me acuerdo. Mm-hmm. Bueno, es la música de Grey Shot, es la alternativa a muchas otras cosas que llevan tiempo. Bueno, una apuesta dura por parte de Esteban Muñoz con Grey Shot, pero también está la otra cara de su otra banda, que es Crazar, que también conoces bien en los programas habituales de Mr. Virus. Bueno, era un poco el reflejo de todo lo que estaba contando este músico, cantante y, por supuesto, luchador con esa historia de promotor de conciertos que no siempre es complicado. Empezamos, después de esta pequeña sintonía, un debate que nos lleve hasta las horarias en punto aquí en Gabinete Mr. Virus. Ya sabes, se hará todos los miércoles el gabinete de forma continua a través del EH Magazine a partir de las 9 de la noche. Pues ¿quién iba a decir a los músicos, a gente que trabaja en distintas disciplinas artísticas como la pintura, diseñadores gráficos, que de repente hay sistemas o iban a aparecer sistemas que iban a facilitar las cosas a quien busca cosas precisamente y a lo mejor podía estar en peligro pues todo ese trabajo, esfuerzo y capacidad de creación que puede tener Sergio para que porque claro, es que es normal. Sí. Vosotros tenéis que contar cosas. La inteligencia artificial para la música, ¿cómo la veis vosotros? ¿Como una cosa que es beneficiosa, una cosa que puede ser bastante fastidiosa? Yo ya tengo, tío, el finiquito en mi escritorio para firmarlo. No lo sé. Es un arma de doble filo, evidentemente, como... Vamos a ver, sí, tiene sus cosas positivas, pero bueno, también, como en todo, el que está detrás, el que lo maneja, es el que le puede dar la cosa positiva, que le puede ayudar. En el sentido, vamos a ver, en el caso... Sí, utilizarlo como herramienta. Como una herramienta, no como decir, ala, pues esto es jauja. Me voy a hacer un disco con... No tengo ni puta idea de música o no tengo ni puta idea de hacer textos. ni puta idea de cantar. Y pum. Y lo tal. Vamos a ver. Siempre ha habido momentos en los que la tecnología ha generado rechazo, ¿no? Y lo hemos visto pues con claro. Algunos estilos de electrónica o tal, que se consideraba que eso no era música y que y luego al final, bueno, ha habido cosas muy buenas dentro de ese estilo y ahora con la IA el problema es lo que tú dices, que si se utiliza como herramienta, bien. Pero es que hace poco surgió una polémica con una banda que surgió que se llama The Sundown Velvet o algo así, y que era una banda completamente generada por inteligencia artificial y que ya en Spotify acumulaba millones de visitas. Y incluso tenían fotografías de la banda como de cómo eran ellos. Existiera, tal. ¿No? Eso es. Y al final, bueno, yo escuché a esa banda por curiosidad. Claro. Molaba, pero también es verdad que es que sí. Al final era una cosa un poco manida, una cosa que seguía unos patrones muy claros, no era nada original, era una cosa claro, muy tal. Entonces, para gente es que no hay la creatividad ahí ya no existe. Para oídos poco exigentes sentido, ¿no? y gente que no claro. valore la originalidad y a lo mejor las imperfecciones de un artista auténtico le puede valer, pues, seguramente, pero... Pero a lo mejor una persona de calle que escucha un disco no se da cuenta de eso, pero un músico sí se da cuenta, ¿no? Claro, claro. Hombre, automáticamente. Sí, sí. Te das cuenta automáticamente porque un cantante de IA no respira. Está dando las notas... como la primera vez, o sea, es decir, cuando tú estás cantando, no sé, junto a ti la vida es algo más, estás matizando, ¿no? Pero un cantante de IA te da esa entonación, te la hace, junto a ti la vida es algo más, pero lo varía, porque lo varía de melodía o lo puede hacer, pero no respira. Pero llegas, porque lo he visto, que llega a un punto ya de técnica que tú puedes claro. modificar y que, sí, sí. que suene. No, claro, claro, o sea, pero tienes que meter tal, también no, el concepto hombre, ese. ¿No? Hombre, evidentemente. Mira, un amigo mío, o sea, de hace mil años, guitarrista, él pues se compone temas, toca la guitarra, se hace los textos, pero, claro, empezó a meterse en esto y dijo, hostias, digo, ¿para qué voy a estar yo perdiendo el tiempo en buscar un cantante o un bajista que me cante, que me cante esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, al principio él me pasaba el tema, mira, ¿qué te parece esto? Y tal, digo, uff, la voz cantea, sí, sí, no, es que estoy intentando ya ajustar. Y ya llega un punto, tío, que dices, joder, tío, o sea, cómo mola, tío, o sea, de... Vamos, que es muy real, es irreal evidentemente, pero que es una voz muy tal. Entonces, eso como herramienta, porque oye, él ha creado la música, se ha grabado todo él, las guitarras, el texto. Entonces, pues claro, eso es pues lo mismo que a lo mejor otro que dice, pues tío, o sea, yo no sé tocar la guitarra. Pero... Se pierde el feeling, se pierde el claro, hombre, evidentemente. En la voz se pierde el feeling. Evidentemente, yo he oído pues, muchos temas que ha colgado en su canal de YouTube cuando lo tenía, porque se dijo, hostia, hasta los cojones de tal, de estos cabrones de YouTube. Y tal, suena mucho cantante. A la mierda, ¿no? Y cerró el canal, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que sí, que... ¿sabes? Sí, claro, pero no tiene ese... Pero estamos, estamos en los albores. Es que llegará un momento en el ¿no? tenga una seguro. Perfección casi... Pero es como el ChatGPT. Tú le dices, ¿va a haber guerra civil en Estados Unidos? Porque los conflictos... muy interesante. Los conflictos que hay, pues parece que llevan a esto. Entonces te dice ChatGPT. Aunque parece que sí puede haber una confrontación entre tal y cual, pero es probablemente no se va a dar el caso y tal, no sé qué, porque te está buscando para no darte claro. una realidad que no conoce. Claro. Y entonces encima le meten censura, pues es igual, ¿no? Si tú a un chap, si tú a una IA, un programa de estos, le metes todo cantantes sudamericanos que cantan pues soleando en plan Rafael y todo esto, en plan lo que era el antiguo pop español y tal. Entonces, claro, te van a salir por peteneras. Va a ser una mezcla de AOR. Es que me acuerdo ayer, perdón. Sí, sí. Es que... Probándonos, pues eso, ¿no? Las, vamos, entre Nacho y yo, pues fabricamos así un texto, ¿no? Para el programa, ¿no? Sí, bueno, no lo hemos dicho, pero precisamente lo que estaba sonando, antecediendo a que hablemos nosotros sobre el debate, sí. Yo pensé que me dijo Javi, voy a prepararte algo para el comienzo de emisiones de Gabinete Mr. Virus. Sí, y entonces me mandó, y cuando lo escuché dije, joder, que te ha quedado por un lado, ¿no? Pero estas guitarras son tuyas. Pero no, realmente no. Dices, te lo acabo de hacer en 5 minutos. En 5 minutos, o sea, sí, sí, sí. No, claro, tú no. Claro, me dijiste, dice, joder, yo que no que nunca había claro, estado. Es que al final todo suena muy, muy genérico, muy sí, claro, predecible, claro. Muy. Incluso había, sí, pero, había, sí. Había algunas. No sé si te mandé alguna. Solo le ¿no? falta la iTunes. De tal, ¿no? Que nos descojonó porque llegaba el Gabinete Mr. Virus. Y canta, Gabinete Mr. Virus. Le digo, pero bueno. Sí, metes una letra que te inventas en un momento y. Pero si esto es como. Ni siquiera una letra, ¿no? Porque metes unas cuantas palabras, unas cuantas frases y ya te. O tú, ChatGPT, le metes a la misma. Sí, es una canción sobre el cambio climático. Yo que sé, hazme un cuento sobre Javier Mira, sí. Que está en este programa de radio con Mr. Virus y tal, no sé qué. Pero y bueno, en realidad hay mucho pesimismo alrededor de esto de la música generada por inteligencia artificial. Yo creo que a la larga lo que va a suceder es que si la gente es inteligente, que yo, bueno, no tengo mucha fe en la gente, soy un poco misántropo, pero si la gente, va a haber un momento en el que si hay mucha música generada por inteligencia artificial, la gente va a acabar hasta los cojones de eso. Porque va a ser lo que va igual, ¿no? Claro, va a ser un mismo run, ¿no? Claro, porque la inteligencia artificial coge como referencia cosas muy académicas, muy correctas, digamos, muy... Sí. No entonces, hay, lo que se va a valorar va a ser más... No hay esa improvisación, mejor, no esa es, a lo mejor frescura. ¿No? Lo humano, lo más... A lo mejor claro. Un poco imperfecto o con más personalidad o una cosa que sea eso es. Diferente. Y eso es lo que se va a valorar de verdad como arte. O sea, que a lo mejor al final acabamos ganando y... Ala, los músicos de estos de sesión que se dedican pues, a hacer música pues, para anuncios, para... cuñas en programas acabó, para, y tal, ya tienen el finiquito. Ya tienen. Sí, toda esa gente que claro, que hace música insustancial y muy, pues eso, que claro, es nada. Muy, que es como un esquemática y que se puede montar. De hecho, a mí me dijo Mr. Virus que le hiciera una cuña de entrada cantando yo y le dije, bueno, son 1000 pavos y me dijo, joder, tío, te voy a tomar por culo. Y entonces ha llamado a Javi. Pues fíjate, tío, lo de la IA. Si la haces por 500 euros. En un mes. Bueno, va, podemos hablar. En un mes, 8 euros. Y tienes para. Claro, sí, no sé cuántas y tal, ¿no? De tal, pero pues, vamos, a mí me parece interesante porque a mí siempre me ha gustado trastear, a ver, esto, a ver cómo va y tal, ¿no? Pero. Sí que es interesante, a lo mejor para una persona que no tenga conocimientos musicales y que sí que tenga claro. Inquietud artística, a lo claro. Mejor a través de eso puede sí, crear canciones y que sea una herramienta, lo que tú dices. O sea, sí, pero no, como herramienta, pero no como decir, bueno, pues mira, ya lo tengo resuelto. No tengo ni puta idea de componer, pues mira, ya lo tengo. Todo completamente hecho con eso. Claro, a mí particularmente tengo la sensación y la convicción de que no va a aportar nada de valor, o sea, en definitiva, bueno, es seguro que... De valor en el sentido de artístico, en claro, el sentido de arte, ¿no? O sea, no, porque la música... es arte. No, es una herramienta. Es como que... yo creo que ya de hecho hay una gran cantidad de público que escucha música o como la quieran llamar, que les va a dar igual que les hagan reggaetón, que les pongan música de ese claro. tipo. O sea, no les importa, de hecho no escuchan letra, no escuchan, entonces qué más les da que se lo haga una máquina. Quiero que la IA me pinte un cuadro del óleo. Pues es lo mismo. Tío. O sea, de hecho, ahora mismo en directo, muchos grupos, muchas bandas llevan sampleados, llevan recordings, llevan mucha serie de cosas y las disparan con el ordenador en un teclado y tal, no sé qué. Y cada vez se usan más este tipo de cosas. Ya el estandarizado de una banda de 4 tíos o 5 tocando en directo, pues a la gente cada vez le gusta menos, parece. Parece que le gusta más otras cosas, ya están hartos de ver lo mismo. ¿Tú tocarías un concierto en playback? Pues, ¿por qué no? Yo haría un pendrive, lo metería el pendrive y cantaría en directo, no, pero con la música en playback. No sería el primero ni el último. Es, claro, es que se está haciendo. Yo con la guitarra, pero sin cable. Es que se está haciendo. Se hace en conciertos grandes, de hecho. O sea, es que se está haciendo. O sea, se está haciendo. Hay gente que toca en las discotecas estas todos los fines de semana y van con su pendrive. Y tienen su voz detrás, pero artistas meten que... la voz. Eso es karaoke. Meten su voz, sí, pero meten su voz en directo. Y como es el artista que la gente quiere ver, hace aquí, pa, pum, pum, tiene suena toda su música y se lleva una pasta. Y vas tú, tocas, van 4 y tienes que repartir dinero a todos tus músicos, lógicamente, y a mucha honra. Y entonces. Y te dices tú, pero entonces, ¿cómo hacemos? Montamos una ¿cómo banda, hacemos esto? Una. ¿Cómo eran? ¿Cómo? No, tipo Vinny Vanilli. De hecho, perdona, pero Vinny Vanilli, si hubiera descubierto, hubiera existido la tecnología de la inteligencia artificial, entonces no hubiera tenido el problema que tuvo, porque no lo hubieran descubierto. Por eso también triunfan ahora estos artistas que son de trap o reggaetón. O sea, que porque realmente no llevan músicos, es mucho. La logística, imagínate, es mucho más sencillo, solo tiene que llevar un DJ. Luego pueden montar un espectáculo con bailarinas, pantallas, lo que tú quieras. Sí, muchos espectáculos y tal. Pero la logística ya de trasladar todo un backline y tal, no lo tienen. Fíjate, es que Esteban, tú vas y tú también me vas a dar la razón en el sentido de cuántas bandas nuevas son una tía que toque la guitarra y una batería. Han quitado el bajo, han quitado lo demás. O son 3 tíos, toca, bueno, Muse, ya sabemos todo el arte que llevan detrás, pero hay bandas que son 2 personas y lo demás no lo tienen, lo han quitado. Claro. Como el árbol de Navidad, van quitando cosas. Quitan para gastos. Que la gente se lo imagine. Claro, es que la logística final, de una banda, de un dúo, mucho más fácil. O a lo peor, dices, meto el sampleado y lo dejo, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Tú te vas a Benidorm. Y hay gente cantando y tocando la guitarra de puta madre que suena clavado a los discos originales, que tienen un sampleado con la batería y con un teclado detrás y con un bajo, y tú los ves y dices, no puede ser. Sí, sí. Están sonando que te mueres. Ajá. Y son 2. O sea, aquí quiero decirte que todo esto ya está evolucionando a unos niveles. Lo que no se debe de hacer, bajo mi punto de vista, es quedarnos alucinados por lo que está pasando. Yo creo que hay que dejarlo que entre y que entre, sí, y que entre, y que, y bueno, supongo que sobresaldrá la calidad, sobresaldrá la imaginación y las ideas por encima de todo eso. Hombre, eso está claro. Bueno, ojalá. Lo que está claro es que se camina, no se sabe hacia dónde, y según cómo se utilice, así será el resultado, ¿no? Uh-huh. Que afecte negativamente, seguro, que sea positivo. Voy a explicar una cosita y con eso ya cierro, si quieres. Mira, si yo, por ejemplo, ahora mismo tengo una canción, yo la meto en el programa y con la letra y me salen 10 versiones de esa canción. Sí. Yo me puedo quedar con la que yo quiera. Exacto. Y entonces de esa la cojo, la canto como yo y luego la interpreto y la grabo. Eso. Ese es el trabajo que tienes. Eso lo puedes hacer. Antes, como herramienta. Como herramienta. Sí, te puede inspirar. Antes ibas al local y estabas cantando, decañitándote con tus músicos y tal, no sé qué, y no recibías nada, porque lógicamente es pagar local, es pagar tiempo, etcétera. Y ahora eso te lo ahorra, en ese sentido. Bueno, seguramente que es una herramienta también para los músicos que son disléxicos, ¿no? Y de esta manera produjo un poco el debate. Aquí tienes la prueba. Ya sabéis que la dislexia es un problema que le afecta a aquel músico que confunde, ¿no? La interpretación de las letras, ¿no? Las partituras, ¿no? no sé si hay grandes disléxicos en el mundo de la música, como fue John Lennon, según su biógrafo. Lou Reed fue disléxico también. Hostia. Noel Gallagher de Oasis. Ya decía yo que Lou Reed era raro. Pau Don. Noel Gallagher de Oasis. También. No me está llamando. Pau Don. Los tontos que son los dos. De Jarabe de Palo. Noel es el. Es uno de ellos. Es uno de los tontos. No. Quiero decir que los músicos desarrollan cuando son. cuando tienen dislexia, y depende de la capacidad, el grado que tienen de dislexia, otras partes, ¿no? Que les hacen creativos y que tienen que poner mucha atención para poder llevar a cabo pues un trabajo como es el de ser músico y subir a un escenario y no confundirse con las letras, ¿no? O a la hora de tocar las partituras, ¿no? No sé si vosotros conocéis casos propios o músicos aparte de estos conocidos que hayan sido disléxicos. Coño, yo no sé si soy disléxico, pero yo me confundo mucho de las letras. Eso es lo que te iba a decir, que te sorprenderías la cantidad no sé. De veces que... Joder, a mí se me olvida. A mí me contaron una historia, ¿no? De Motorhead, de Lemmy, ¿no? Yo no sé, no creo que fuera disléxico, ¿no? O sea, que salieron estaría borracho. Y mirando hacia un lateral del escenario, ¿no? Y dice, ¡ey, venga, no sé qué, ¿no? Y fue un pipa y le movió, ¿no? Que el público está ahí. Pero eso no era dislexia, yo creo que eso era algo de whisky. Bueno, pues eso decía antes, al principio del programa, que a lo mejor alguno se ha sentido disléxico por circunstancias concretas. Por estar bajo la influencia. Eso es, por la influencia. Es decir, que uno puede ser, sin saberlo, antes se tomaba muchas drogas. Era un cómico que decía... En los 60, los 70, los músicos experimentaban y se confundían mucho. Éramos fáciles de influenciar, ¿no? Molaba los músicos porque yo me acuerdo que cuando veías a los músicos con las gafas de sol puestas y tal, no sé qué, y ¿qué tal va? Really nice. Iban a tope de colocados. Y tú le oías y decías, joder, macho, qué importante es. Fíjate cómo pronuncia, cómo dice las cosas y tal. Right, qué coño, lo que estaba eso, hasta los huevos. Hasta el ojete. ¿Te gustan esas gafas? Eso lo empezó a hacer Elvis Presley. Fue el primero que iba colocado a las cosas, ¿no? Y entonces decía, Elvis, y entonces esta canción de esta noche, ¿cómo la has hecho? Bueno, mira, yo es que esta canción la he hecho de puta madre. Y decía, joder, Dios. La actitud es muy importante, chicos. Totalmente. Oye, sobre la dislexia, os cuento que los instrumentos de metal son una buena opción para los disléxicos, dicen. Y recomiendan, ya que requieren menos dedos que los instrumentos de viento. O sea, el martillo, ¿no? Dos martillos. El yunque. La trompeta, que tiene... Son tres botones. ¿Y cómo hacen todas las notas, tío? Es imposible, ¿no? Tres botones... Bueno, había trompetas solamente de una bocina, de un botón y con una llave, que están los cornetas de las procesiones. Y una flauta con un agujero solo, ¿no? Es la hostia esa. No, tengo que reconocer que para ser el Día Internacional de la Dislexia y proponer este tema como debate... Lo hemos tomado muy en serio. Pensaba que ibais a dar algún... Yo soy disléxico hasta decir... No, basta decir hasta. Hasta decir basta, pero bueno... Basta decir hasta. No, bueno. Basta decir hasta. Claro, esa es una de las consecuencias de la dislexia. Sí, que cambia... Pero sí que es verdad que hay a lo mejor personas que sienten que hacen cosas raras y que lo mejor que se lo miren, que se descubran esa incapacidad o enfermedad que tienen. Que bueno, y a lo mejor eso te lleva a crear alguna música, llegar a algún punto de crear algo guay, ¿no? Esa propia... digamos, condición. La pregunta sería... Una pequeña sintonía caótica. La pregunta sería si también al ChatGPT o a la IA le van a meter eso, la dislexia, para que lo hagan imperfecto. Hace no mucho, en la radio pusieron las sinfonías inacabadas de Beethoven y terminadas por la IA. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que para que tú termines una sinfonía de un clásico como era Beethoven, ¿no? De sinfonías que estaban inacabadas, pues que le hayan metido toda la información de la sinfonía anterior para que la termine. Era igual que lo demás. Quiero decir que no había, no estaba la improvisación, porque imagínate que tú, en vez de hacer un y si te apetece meter una melodía al final y a decir coño. Pero eso es de iglesia. Pero eso no te lo va a hacer la IA. Eso no te lo va a hacer la IA. Pero lo puedes hacer una persona, un ser humano. Entonces, a mí me parece fatal. Lo pusieron en Radio Clásica. De iglesia, IA. Pero hay que reconocer en fin, el esfuerzo y el tesón de los que son disléxicos. Conozco además personalmente algún actor que es disléxico y se tiene que concentrar mucho para llevar sus funciones hacia adelante. Eso debe ser un... Hombre, nosotros estamos aquí haciendo un poco de risa, pero no, hay que tener respeto, lógicamente, por todo eso. Claro. Seguramente que a lo mejor quien está escuchando este debate... Que no se lo tome a mal. No, claro. Lo que se lo va a hacer es mirar si no reconoce su... en principio su posible dislexia. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Vamos a despedirnos con la música de un disléxico que no está entre nosotros, como es John Lennon. Se llama Mr. Gabinete. Que por cierto, mañana o ya a las horas que son... El gabinete de los hermanos. Cumpleaños. Gracias por venir, Víctor Álvarez. Muchas gracias a ti, encantadísimo de estar en esta inauguración del nuevo programa. Y nada, nos vemos prontito, seguro. ¿Te la has pasado bien? Muy bien, estupendamente. Entonces, genial. Javier, mira, una vez más. Pues eso, gracias, encantado. Gracias por tu música IA. He sido un poco disléxico ahora con lo de ahí. Encantado, Virus Mister, ¿no? Sí, como tú quieras. El orden no altera el factor de la suma pichón, de la resta. El pichón. Doctor Virus. Brindamos por ese programa, brindamos por el gabinete de Mister Virus y IAO. Espero verte por aquí pronto. Cuando tú quieras, claro que sí, hombre. Esteban, a tu disposición. Pues feliz de estar aquí con tanta sabiduría a mi alrededor y bienvenido sea este espacio que se nos ha ido de las manos mogollón y que siga siendo así una ida de manos y pues eso, con ideas interesantes siempre. Claro que sí. Bueno, pues os hablo Raúl García, gracias también a Pablo Romay que ha estado ahí toda la tarde pues encargándose de ciertas cosas importantes como en la producción. La semana que viene tendremos otro gabinete con más artistas el miércoles a partir de las 9. Mientras tanto, Mr. Virus, ya sabéis, los viernes con más contenidos dedicados a la actualidad del rock en todas sus vertientes. Cuidados, hasta pronto.